Esto es el Complejo Lambda. Hola, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, programa de radio sobre videojuegos independiente. Os habla una semana más Víctor Fernández desde Estudio Lambda 1 aquí en A Coruña. Y esta noche nos vamos de aventuras con Lara Croft porque vamos a analizar Tomb Raider Definitive Edition. En el debate hablaremos sobre los 60 fotogramas por segundo en videoconsolas. Pero antes de que dé comienzo una vez más la aventura, muy buenas noches, señor Oscar. Hola, buenas noches. Maldita sea, me pide clave para el chat y no me acuerdo. No te acuerdas, de verdad. Y no quiero modificar mi nick. Qué tonto puta. Eres. Ya, te quedas como invitado. ¿Qué iba a decir? Ah, sí, muy interesante el tema de las noticias. Yo creo que aquí va a correr la sangre. Yo no voy a decir nada. ¿Tú crees que me importa? Debería. Pues no, te jodas. A mi izquierda está Jorge, muy buenas noches. Hola amigos, ¿cómo estamos? Bueno, hoy, como dice Oscar en las noticias, traemos bastante tralla porque ha habido cosas esta semana. Ha sido una semana movidita y de noticias bastante amplias. Tenemos también a nuestro querido señor Gaspar. Buenas noches, gente. ¿Ya está, Gaspar? Sí. Bien, bien. Conciso y directo. Y en sonido tenemos al señor David. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Batman, ¿no, señor David? Hoy tenemos a Robin Gabriel Belmont. Ok, David. Ya puedo dejar de hablar. Sí. Gracias. Bueno, pues ya sabéis, ponedos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Pues seguís por aquí en el Complejo Lambda y antes de comenzar con la actualidad, vamos a repasar la encuesta de la semana pasada, señor Jorge. Sí, bueno, la semana pasada hablábamos de nuestro erizo favorito, de Sonic, y la encuesta decía lo siguiente. Os preguntábamos si os gustaba el nuevo diseño de Sonic para el nuevo videojuego Sonic Boom. Las respuestas eran sí, mola, no, es una puta mierda del carajo y odor. Y tenemos estos resultados. La primera respuesta, sí, mola, tiene un 18% de los votos. La segunda respuesta es la ganadora, tiene un 45% de los votos, que es no, es una puta mierda del carajo. Y la tercera respuesta, odor, se ha quedado con un 36% de los votos. Odor ha bajado, parece que la gente tenía muy claro que no le gustaba el nuevo diseño, sobre todo, aunque no lo ponen ahí, sobre todo el tema de Knuckles, no les gustaba. Es en aquel hipervitaminado. Y bueno, pues ya lo sabemos. El pueblo ha hablado, así que esta es la respuesta del pueblo. Bueno, la afición. La afición. Y atención, porque durísimos resultados. Odor pierde por primera vez en encuestas. Sí, la verdad es algo que... ha pasado aquí, ¿eh? No, es que la gente tenía claro lo que responder. Sí, que era una mierda. Bueno, vamos con la encuesta de esta semana. Jorge, ¿qué tenemos esta semana? Bueno, esta semana, aprovechando este programa de hoy, este programa en el que hablamos de Tomb Raider, os vamos a preguntar si consideráis que Tomb Raider Definitive Edition es realmente la edición definitiva. Tenemos la respuesta, respuestas muy simples, ¿eh? Sí, no y, por supuesto, como siempre, Odor. Así que, bueno, pues comentad qué os parece, qué os gusta, o sea, si os parece la edición definitiva o no. Y nada, a ver qué decís. Comenta, Gaspar. Ya se escucha a los peceros acercándose, sacando las armas. Bueno, pero yo creo que esto no tiene nada que ver con los peceros, ni con versión, no, ni, eso es ni con esta versión, ni con la otra. Estamos hablando de Definitive Edition. Si realmente creéis que ha alcanzado el estándar de la generación actual. Ya te adelanto mi respuesta. La Definitive Edition es la de PC. Pero creo que aquí la versión de PC no tiene nada que ver. Vamos a hablar de este juego después. Ya habrá tiempo de debatir entre nosotros, ¿no? Dejemos al público. Me ha provocado, ¿vale? Me ha provocado. Y la semana pasada anunciábamos una colaboración con handgames.es, la web de las ofertas de videojuegos. Y durante toda la semana hemos estado anunciando que íbamos a sortear algo. Íbamos a realizar un pequeño concurso en el que íbamos a regalar una copia Steam de Castlevania Lords of Shadows Ultimate Edition. Tenemos el jugosísimo código para registrar en Steam. Y si queréis participar en esta rifa, por así decirlo, ¿no? Lo único que tenéis que hacer es entrar en nuestro foro, complejolanda.foroes.net, y postear alguna imagen divertida que tenga relación con los temas que vamos a hablar en el programa. Exacto, no nos posteéis cosas que no tienen nada que ver, porque entonces no nos va a hacer gracia y nos contamos para el sorteo, nos contamos. Es decir, que los que posteéis estas imágenes en complejolanda.foroes.net, en nuestro post de programa de hoy, tendréis posibilidades de ganar una copia de Lords of Shadows Ultimate Edition para PC, para Steam, que ¿no? Es jugoso el premio. Es jugoso el premio y hay que comentar también que, claro, por supuesto hay que registrarse en el foro si no lo habéis hecho, porque si no es imposible que posteéis. Entonces, entre todos los que hayan posteado al final del programa de hoy, en cuanto termine el programa se habrá acabado, sacaremos un número aleatorio y llevaremos a cabo el sorteo para que se pueda llevar esa persona este juego. Gaspar. Nada, solo decir que si me veis muy callados, que estoy con mi segunda cuenta postando fotos en el foro. No os preocupéis por el pollo. Bueno, pues ya sabéis, a postear cosas divertidas. Y por supuesto también os invitamos a que comentéis lo que vamos a estar hablando en este programa. Lo comentaremos aquí en directo también. Señor Jorge, nos vamos con la actualidad. Sí, bueno, empezamos la semana hablando de Steam, porque ha habido varias novedades con respecto a esta plataforma. Y la primera de ellas es una noticia muy agradable para los que nos gustan los juegos de navecitas, porque Ikaruga ya tiene fecha de lanzamiento en Steam. Como sabéis, es el port del famoso videojuego de Treasure y llegará el 18 de febrero a nuestra tienda digital. La semana que viene podéis adquirir este videojuego. No sabemos todavía el precio, pero eso. Y bueno, no sé si lo comentábamos el otro día con los micros abiertos o por ahí, el tema de Treasure, que está un poco olvidado, ¿no? Salió una noticia ya hace un par de semanas que anunciaba Treasure y ellos mismos le dijeron que se iban a centrar en PC. David, comenta. Me parece curioso que gracias a Steam os dais cuenta que está llegando un rango de juegos que antes no solía en esta plataforma. O sea, es increíble lo de Steam, cómo está universalizando el PC. Ya acabé. Nada, yo quería decir, a ver, yo esto de Treasure, que va a centrarse en PC, yo quiero saber qué Treasure se va a centrar en PC. Es decir, la gente que hizo juegos para Nintendo de esta compañía, gente que hizo, por ejemplo, el Sin and Punishment 2, yo creo que Nintendo ha tenido que fichar ahí de Treasure para meterlos en sus estudios propios, porque es gente con talento y Nintendo no va a desperdiciar esos recursos. Así que yo quiero ver qué gente queda en Treasure y qué gente es la que va a hacer ahora los juegos para PC. Y por favor, yo quiero todos los clásicos de la compañía en Steam. Suele decir eso de que Nintendo ficha. Nintendo ha dejado escapar. Hay muchos grandes estudios que tuvo a tiro, ¿eh? Sí, sí. Monolith Productions. Nada, es mi, con eso ya te digo todo. ¿Y el resto de estudios que pudo haber pillado y no pilló? Vale. Y lo trasure, hombre. Lo dijo el CEO de la compañía. O sea, dijo directamente que estaban programando un juego, un arcade. De pastín. Y aparte que tenían pensado sacar Ikaruga, Radiant Silvergun y sus éxitos. Si ponen Radiant Silvergun, me compro, me hago 16 cuentas de Steam y me lo compro 16 veces. Yo te iba a decir, Oscar, que por el momento lo que se está sacando en Steam son conversiones de otros juegos. Sí, ¿no? Sí. Tampoco es que se exija un equipo muy talentoso. Yo no digo una conversión digna. Yo lo que digo es que quiero ver a ver qué gente, no para estas versiones, sino para futuros juegos. Ese ya veríamos, sí. Yo tengo una teoría sobre este estudio, sobre la inclusión, digamos, ese meterse en Steam así de golpe. Yo tengo la teoría de que Treasure, con el tema de las últimas generaciones y tal, y el detrimento de los arcades, porque los arcades fueron bajando poco a poco y todo esto, se han visto en un momento en que no recibían encargos de ninguna compañía y tal. Entonces, yo creo que han dicho, oye, vamos a meternos aquí, que aquí podemos lanzar algún juego de producción propia y todo eso, sin problemas y tal, y bueno, luego ya pensaremos, ¿no?, si seguir con el tema de consolas, si vuelve la época de arcades. Y por otro lado, quería comentar una cosa, que esto siempre ha sido un rumor que se ha dicho de Treasure, pero se comenta que esta compañía tiene una política interna de no hacer secuelas. Ellos no dicen, no han dicho ni que sí ni que no, ¿no? Pero se comenta por ahí, hay rumores en la industria de que Treasure tiene prohibido internamente hacer secuelas. A ver. No hace Radiant Silvergun 2, lo llama Ikaruga. Es que no hace secuelas, ya, bueno, hace secuelas espirituales. A ver, es decir, yo sé a qué me refiero. Al fin y al cabo viene a ser más o menos lo mismo. Me refiero a secuelas que compartan el argumento. Yo lo que quiero decir, que ahora mismo el género que trabaja esta compañía, o los géneros que trabaja esta compañía, hoy día están como aparcados al sector indie, al sector juegos de baja producción. Y Steam para ellos, lo que decía, creo que Dai lo decía, les proporciona la plataforma perfecta. Nadie, hoy en día, nadie te va a financiar un proyecto de este género a lo bestia. Sí, es que no lo creo, ¿eh? Muy jodido. Bueno, aparte, es lo que dice Oscar, yo no llamaría indie a los juegos que hace Treasure. No, bueno. Pero bueno. A ver, un nivel creo que me entendiste. Sí. Oye, pero estás menospreciando indie. Creo que te estás equivocando con el concepto indie. Es que yo creo que es gente nueva en el mundillo. No, es independiente. Independiente o con pocos recursos tal, pero Treasure es una compañía con cierto renombre. Pero sin recursos, Gaspar. Es una compañía muy pequeña. También son indies. No. A ver, una cosa, dependen de alguien. Pero el rollo es que son independientes, es un estudio independiente. Por ejemplo, vale, pero eso no lo hace indie. Mirad Obsidian. Obsidian es una compañía tocha con un mogollón de trabajadores. Y es indie. Ahora mismo Pillars of Eternity es un juego indie. Es que yo creo que juntáis algún. A veces Gaspar, juntáis el concepto palabra, indie con lo que no es. Indie es, Gaspar, es palabra independiente. Indie no se puede llamar a una compañía como Treasure indie. No. Joder. ¿Y por qué no? Pero si es indie. No es una compañía indie. Es que las compañías no son indie, son los juegos, los indie. Juegos que no tienen financiación tocha detrás. Me parece que nos estamos liando. No, Gaspar, o sea, me parece que Treasure ya es una compañía con mucho prestigio, eso ya le da. Es como si llamas India Platinum Games. Pero eso no quita lo otro. Platinum Games es una compañía independiente. Es una compañía indie. El ejemplo de Obsidian. Ahora mismo, con su nuevo proyecto. Solo para aclarar un momento el tema. Es que yo creo que tenéis una idea un poco equivocada de lo que es indie, porque realmente no tenéis que menospreciar el término indie. No menosprecio ningún término en ningún momento. Es decir, no tenéis que creer que una compañía como Treasure, que tiene una gran trayectoria detrás, por ser indie, va a ser. O sea, es como insultarla. Porque realmente no es eso. Indie es que el estudio sea independiente y no dependa de ninguna distribuidora para mover sus juegos. Y que Dice en su día también era indie. Pues sería indie. O sea, claro. Me estás diciendo que Platinum es una compañía. Por ejemplo, Double Fine. Sacaron Brutal Legend. Es que ahora mismo es indie. Ahora mismo y Brutal Legend lo distribuyó EA. ¿Por qué? Porque ellos dependen de sí mismos para financiación de sus y proyectos. Y Platinum Games es indie también. Claro. O sea, claro, pero en Platinum Games yo creo que es diferente porque sus desarrollos sí que son financiados claro, por SEGA. Eso es distinto. Sería una CIRT. Yo pienso que el concepto indie es una mezcla de todo lo que estamos diciendo aquí. Un poco de todo. No, es que, a ver, asociamos el término indie a los dos tíos que hacen un juego o Jonathan Blow. Es que no solo eso es indie. O sea, no solo es un juego indie y aquel juego que lo hacen dos personas en su casa. Claro, yo creo que el concepto es algo mayor. Sí, pero yo creo que compañías con cierto. cierto tamaño y prestigio no son indies. Bueno, o tenemos que seguir con esta noticia, esta misma de la que estábamos hablando, porque hay más novedades de Steam. Os comento que este fin de semana hay una promoción especial con The Witcher. La saga está rebajada de precio a el pack de los dos juegos a 4 euros, es un buen precio. Pero es que además podéis disfrutar durante el fin de semana de estos dos juegos de manera gratuita. Es decir, durante todo el fin de semana están desbloqueados para que los descarguéis y los juguéis. Y si os gustan, pues ya sabéis que tenéis el pack a 4 euros. A partir del domingo noche, pues dejará de ser gratuito. Bueno, y ya siguiendo con el tema y acabando, esta es la última noticia. La mayor novedad de esta semana es que han implementado un nuevo sistema polémico de etiquetas. Etiquetas para Steam. ¿De qué se trata esto? Pues es una herramienta que nos permite crear etiquetas para nuestros juegos de manera totalmente libre. Es decir, yo tengo mi juego de camiones, que es le puedo llamar simulador, pero además le puedo llamar simulador de camiones, la etiqueta que sea simulador de camiones, o lo que quiera, o simulador de trailers. Es decir, hay libertad casi total para crear estas etiquetas, ¿no? Bueno, ¿para qué sirve esto? Pues para que la búsqueda de juegos sea mucho más sencilla. Cuando queremos buscar un juego y no recordamos el nombre ni sabemos muy bien englobarlo en un género, podemos buscarlo más fácilmente. Pero es que además de esto, gracias a este nuevo sistema, Steam ha añadido novedades como, por ejemplo, que ahora tenemos una serie de etiquetas recomendadas por Steam que lo hace la máquina sola, que lo hace partiendo de como referencia de los títulos que hemos jugado recientemente. Cogiendo esos títulos y viendo sus etiquetas, nos dice qué etiquetas podrían gustarnos para comprar juegos. Y también podemos ver los juegos más populares entre nuestros amigos, acceder a juegos, bueno, a una lista de juegos que han sido actualizados recientemente y todo tipo de novedades con respecto a lo que es el catálogo. Digamos que han hecho más fácil el movimiento por esta interfaz. ¿Qué pasa? Que ya ha salido ayer este tema y ya ha salido troleo. Crearon la etiqueta mierda. ¿Y sabéis qué juego estaba de primero en esa etiqueta? Dame una pista. Call of Duty Ghosts. Ghosts. Me salto. ¿Y sabes qué está de segundo? Call of Duty Black Ops 2. Correctísimo. Troleo, tío. A mí me parece. Bueno, la palabra era mierda, era basura. Era basura, exacto, basura. Basura. Porque mierda a lo mejor no los sé si te lo los tacos meter. Los quitaban. Exacto. Pero basura, o sea, tú buscas basura y lo primero que te sale. Por supuesto, a ver, tengamos en cuenta que este es el troleo del principio, pero yo imagino que dentro de un año este sistema será una referencia y estará más equilibrado, ¿no? Porque esto va a ir mejorando con el día a día, no podemos fiarnos del primer día, ¿no? Sí, dentro de poco toda la saga Call of Duty estará metida en mierda. Pero hay que decir que compartía sección con algunos juegos verdaderamente tróspidos, ¿eh? Sí, sí. O sea, tú ves ahí juegos de mierda de verdad y de repente ves el Call of Duty ahí. ¿Sabes? O sea, pues sí, era así, ha sido triste. Y ya se salva porque no saca juegos en Steam, también el Stray ahí metido. Es el mismo fenómeno exacto que Metacritic. Es lo mismo, cuando quieren joder un juego, pues le ponen un 0 y le joden toda la que, media. Por cierto, en Steam cada juego tiene su calificación Metacritic. Sí, exacto, que, en fin. Viene ahí la referencia. Pues vale, desde siempre eso, además. Desde hace bastante sí, tiempo. Sí, que se bastante. Puede jugar en su contra en ocasiones. Bueno, en cuanto al sistema, a mí me parece bien. Todo lo que sea mejorar en la navegación por la tienda y hacerlo más sencillo, pues es agradable. Yo en un primer momento lo vi como algo de, buah, la gente va a trolear, esto va a ser terrible, no va a ser nada veraz y todo eso. Pero poco a poco lo fui viendo, ¿no? Yo pienso que el troleo durará un tiempo, habrá un par de meses de establecimiento, ¿no? De la plataforma y la gente se cansará de trolear, imagino, hasta que salga en un juego que sea una mierda de verdad y entonces habrá un troleo masivo, etcétera, etcétera. Pero yo lo he probado y he estado probando lo de etiquetas recomendadas para ti o cosas así y realmente es una cosa muy cómoda que, yo que sé, a lo mejor estás por Steam y dices, hostia, pues, ¿qué juego me pillo, no? Porque sobre de repente en época de ofertas, que sí, hay juegos a un euro y tal, y dices, ¿cuál pillo? Y tú tienes esa pasta ahí en PayPal o en la tarjeta o lo que sea y dices, algo tengo que gastar, eso seguro, ¿no? Entonces dices, ¿qué me pillo? Y te vas al tema este de las etiquetas y te lo puedo ordenar, por ejemplo, de los juegos que más desean tus amigos, según las etiquetas que tus amigos te recomiendan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no sé, me parece un punto bastante guay para esas cosas, ¿no? Me parece cómodo. Hombre, yo creo que está muy claro. ¿Por cuál me voy a pillar? Pues el que tenga cromos. Pues seguro que hay una etiqueta que sea cromos. Sí, seguro. Sí, probablemente. Porque, segurísimo. De hecho, hay una etiqueta. Hay una etiqueta. ¿Qué era? ¿Cómo era? ¿Stingos? ¿O cuál era la etiqueta que había? No. Bueno, creo que había una etiqueta de Oculus. Juegos compatibles con Oculus. Otra, ¿sabes? Hay otra, además, que es una etiqueta que han creado, supuestamente españoles, que se llama Clan de LAN. Que serán juegos que tienen traducciones en Clan de LAN. Eso es, lo cual es muy bien, interesante, o sea, para saber, oye, ¿este juego tendrá traducción en Clan de LAN? Miras lo etiqueta miras y, sí, es y cojonudo. Es cojonudo. Sí, sí, muy cómodo. Muy cómodo el tema. Yo debería crear una carpeta exclusiva para decir, lo voy a llamar Sotres Rancios. Etiqueta, no carpeta. Tipo... Igual ya existe, Gaspar. Oye, probable, sí. Estoy esperando que me regaléis el Bad Rats este de V-Wolf. Tunnel Rats, perdón. Que está a 20 euros. Ese tiene pinta de ser auténticamente tróspido. Cuando lo vea a un euro, jodes, te lo regalo. Vale, tomo nota. Pero a un euro, ¿eh? Está grabado esto. Queda dicho. Le he dado el botón de grabar ya. Por cierto, tú las carpetas en tu PC puedes hacerlas que te salga de la polla. Sí, tus carpetas. No le da gráfica para eso. Y ahora vamos a hablar de Shinji Mikami. No. Shinji Mikami, sí. Nuestro gran amigo. Oh, Dios mío. Porque, amigos, ya tenemos fecha de lanzamiento para su nuevo juego, The Evil Within, que es el nuevo juego de terror en el que está trabajando. Iba a salir el 29 de agosto. Ni no voy a estar en casa, mierda, hay que retrasar. Sí, justo ese día. Yo estoy en casa. ¿Dónde estés, compro? No puedo, estoy en el culo del mundo. Encárgale a alguien que lo compre y pídelo por correo. No, a Gaspar, no me refiero de él. Bueno, solo deciros que se ha anunciado que este juego va a tener localización completa al castellano, es decir, con doblaje incluido. Y, bueno, las versiones no sé si estaban confirmadas, las voy a comentar. PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One y PC. Va a salir para todo, menos Wii U, justamente. No, en Wii U no sale. Claro, ¿no? Que solo no salga para Wii U. Sí, tío, con lo que venda millones a escala mundial. Y nada, este juego muy esperado. Yo realmente no he visto mucho de él, ¿eh? Pero hay mucha gente que lo ve como el salvador de los juegos de terror. Lo dudo bastante. Hombre, yo eso no lo he leído por ningún lado. Hombre, yo he visto mucha gente que está muy en foros y tal, que está muy empalmada con este juego. A ver, tiene buena pinta, sí. Pero para mí es un copypaste de Resident Evil 4. Solo voy a decir que considero que salen unas fechas muy malas. ¿En agosto? Bueno, no hay... ¿Que sale en agosto, tío? No hay muchos lanzamientos. No, sin coño. Pero... en esa época. Creo que sale. A lo mejor le viene bien. Es que los lanzamientos justos, la mayoría de los fuertes al final empiezan en septiembre y sales el 28 de agosto. Ese juego tenía que haber salido en sí, mayo. Si sí, el juego es bueno, da igual perfecto, la fecha claro, a la que tío. Salga. Bueno, no, eso no, lo que no. Gaspar tiene razón. No es la primera vez que un juego bueno sale con un super lanzamiento que con esa misma calidad, pero uno le come ventas, se canibalizan Gaspar, unos a otros. Tú piensas, es el lanzamiento de agosto. La gente dice, es que compro en agosto este Es que juego. Incluso sale a finales. O sea, ni siquiera es el lanzamiento de agosto. No, pero es el lanzamiento de agosto, tío. Y en septiembre va a competir con los grandes que salen en agosto. Pero no sale nada. Pero él sale antes que en septiembre. Claro. Es el 28, pero es el 29 de agosto. Es casi sí, pero precisamente te lo ponen justo antes de septiembre para no estar en septiembre y compartir exactamente el lanzamiento con otros y poder pillar una semana, al menos una semana o dos de adelanto. Sí, para yo pienso que va a perder ventas por salir en esas fechas. Nos hemos acostumbrado a que en verano sea una sequía bestial y a mí me parece tan buena época como cualquier otra. A mí me parece cojonuda. De hecho, mira, el año pasado, en agosto, salió el Splinter Cell Blacklist, también a finales. Por cierto, yo creo que lo que dice Gaspar de que viene muy tarde es porque, como siempre, él se basa sus opiniones en los foros. Y los foros dicen que para Play 3 y Xbox 360 que sale muy tarde, con las consolas ya acabadas. Bueno, ¿qué coño? Eso a mí me da pela. No. Puede ser, no sé. Y es que eso da igual también. Yo creo que igual. A Play 3 aún le queda vida y sí. A 360 no, pero a Play 3 sí. Por cierto, este juego funciona con el motor de Rage. No sabías eso, ¿verdad? No sabía. Pues con la super textura. La mega textura, Dios santo. Mira, queda una etiqueta de Gasparadas. Super textura. O sea, también meten la misma historia insípida. Con la hipertextura. Coges esa supertextura la misma historia de y te la metes en una de tus carpetas. Tengo que decir una cosa. Voy a crear, cuando llegue a casa, una etiqueta que se llame Hack Slack y otra que se llame Sotter. Y las voy a subir al Steam. Y Donkey Kong. Vamos y a... Donkey Kong. Donkey Kong. Vamos a irnos al foro, señor Oscar, porque la gente debe estar participando ya en el, bueno, en lo que es el sorteo de este Castlevania Lords of Shadow Ultimate Edition. Cuéntanos, ¿qué hay? A ver, hay más comentarios de lo habitual. Mira, mira cómo postean. Sí, sí, ahora postean. No, a ver. Soy yo con mi cuenta troll. El hecho de que hayamos empezado a o haya empezado a poner el post este del programa los jueves, pues le añade unos comentarios más. Así que yo creo que también es culpa de eso. Ya había como una página completa de comentarios anteriores al programa. A ver si llego al primero específico de este programa de hoy. A ver, creo que es este. Denis el Azul pone el bucle de siempre de los Nintendo Direct. Dice, llega el ciclo de la Nintendo Direct. Es decir, es una imagen de las esperanzas de la gente, de lo que enseñan y de las decepciones. Y bueno, bastante gráfica. Líder Cocalero pone un meme del friki por autonomasia de internet. Dice, ¿para qué quiero novia teniendo 60 frames? Sí, tío, terpicazo. Devil Davis, parece que sí, que han cambiado un poco a Lara en esta edición. Hay un, pone una imagen de un contenido descargable de Lightning, de Final Fantasy XIII y sucesivos. Sí, es por el... Es un skin, porque vaya. Te puedes descargar skins, sí, para... Ha ganado 13, carisma Lara. Para Final 13 con, sí, el... Bueno. Por aquí ya empiezan imágenes así de juegos y referentes al programa, es decir, imágenes que quieren participar en el concurso. Y PHF Ceramic pone dos, y las dos bastante, bastante buenas. De los pocos refugios que le quedan a Nintendo. Es una imagen que pone It's Direct Time y aparece una 3DS y abajo en el suelo una PS Vita y pone no, Nintendo, please. Y parece como un padre que va a dar una paliza, sí, a su hijo. Bueno. Sí, sí. Y el siguiente GIF aún es mejor. Sí, echadle un ojo. Hoy es un buen día para ver el foro. Es la leche, sí. Sí, sí, tenéis que ver. A ver, Matt Murdock, South Park, la vara de la verdad, auténtico 60 frames por segundo. Bueno, ya podéis imaginar. Sí. South Park, Bobby Kotick, bueno, echarle un ojo. No tiene desperdicio. Y este es buenísimo. Denis el Azul, etiquetas de Steam más célebres. Roma no fue parcheada en un, sí, día. Sí, pero son etiquetas reales que, sí, están poniendo. En el Ronto Time War pusieron Roma no fue parcheada en un, sí, día. En el Final Fantasy VII pusieron Aeris Muere. Cabrones. En, vale, etcétera. Hay, sí, varios, money, money. Hay varios aquí. Pero a mí que más me mola es de Pet Cats 2, que pone violencia sexual. Y otro que, y en ese mismo juego pone Skyrim con pistolas. En el podcast. O sea que está bien ese. Muy bueno, muy bueno. Tema. Sí, yo creo que por ahora podemos dejar el tema. Bueno, hay una página más, pero igual si queréis la dejamos para, sí, sí, para el siguiente bloque. Para luego, para luego. Bueno, vamos a hablar ahora de algo retro, una noticia que me ha comentado Víctor y me ha parecido muy curiosa. Y es que no sé si sabéis que, bueno, hay una distribuidora, una pequeña, muy pequeña distribuidora, que se llama 1985 Alternativo. Es una distribuidora que, curiosamente, la dirigen nuestros compañeros del podcast Fase Bonus. Y se dedican a distribuir y desarrollar juegos retro, o sea, juegos hechos hoy en día para consolas retro. Con su cartucho y su todo, ¿no? Hacen ellos sus propios juegos y a su vez distribuyen los juegos que hacen otros. Bueno, pues el caso es que hoy mismo han lanzado un nuevo juego. Un juego que se llama Supra Killmins. Que lo han lanzado para Mega Drive. Es un juego para Mega Drive creado por Jack Noldor, que es su creador, con música de David el Murciano, que debe ser del equipo de ellos y tal. Y es un juego de puzzles para Mega Drive, con su caja, sus instrucciones y todo. El precio del cartucho ronda entre los 29 y 30 euros. Es un precio bastante asequible teniendo en cuenta lo que tienen que hacer esta gente. Esta gente tiene que hacerlo, bueno, pues eso, pagar la creación de ese cartucho. De hecho, me había comentado Víctor que tuvieron que hacerse con unos moldes especiales que ya no se fabricaban y tuvieron que, sí, comprar. Que ya llevaban casi 30 años parados esos moldes. Sí. Pues eso, debido a que tienen que hacer una cantidad mínima de juegos para que sea rentable, lo que hacen normalmente es esperar a tener suficiente demanda para, digamos, imprimir o crear esos juegos, ¿no? Y bueno, pues si os interesa el tema, este tema del retro, el neo-retro, por así decirlo, Podéis ver sus proyectos en fasebonus.net y también en storebonus.net, que es la tienda donde venden todo este material. También venden material de videojuegos de hoy en día, es decir, mandos, etcétera, y os puede interesar. Bueno, pues eso, lo miréis ahí, tenéis toda la información del tema y también una dirección de contacto si queréis haceros con este juego. Y yo pregunto, ¿serviría esto, por ejemplo, para coger un cartucho de un juego descatalogado y a raíz de ahí sacar copias? Hombre, yo creo que es factible. Sí, pero claro, ¿sabes dónde está porque el problema? Porque ese también es un buen mercado. Sí, pero ¿sabes cuál es el problema? Que ahí está el tema de los derechos de autor. A menos que hubieran expirado esos derechos... Que suelen expirar, ten en cuenta que han pasado 20 años. Claro, el tema es que luego también existen autores que una vez pasado el tiempo, como ID Software, liberan su código, ¿no? El problema es que esos autores a lo mejor les parece mal que alguien saque tajada de estos juegos. Yo imagino que ellos se meterán en la creación propia también por el tema de darle cosas nuevas al retro, no vivir siempre de lo mismo, ¿no? Recuerdo un juego que lanzaron hace un año, que es el Lomami, que tenía muy buena pinta, la verdad. Lanzaron ellos también. Gaspar. Yo, que se fuera Oscar con cartucho, supongo que será NES, Super NES, Mega NES, tipo de cosas. Claro. Sí, y Spectrum incluso. No creo que tardara ni 24 horas en tener en que tuvieras un correo de Sega o Nintendo o la compañía encargada de ese juego cagándose en ti diciendo que tienes una demanda judicial. De que ha pasado mucho tiempo y se suelen perder. Sería bonito, encontrar. Da igual, pero en el momento en que tú lo saques y vayas a sacar dinero. Bueno, eso habría que verlo. A ver, la has cagado. Está claro que no creo que nadie se ponga a hacerlo. Un juego editado por EA, desde luego no. Un juego de una compañía marginal, habría que verlo. Una compañía que haya desaparecido puede ser. Aunque esté descatalogado, eso no quiere decir que puedas venderlo porque sí. Yo recientemente he hablado con Ignacio, que es el director de Fase Bonus y también uno de los responsables de 1985 Alternativo, ¿no? Y lo que me ha contado es que básicamente es dificilísimo todo esto, ¿no? Primero, encontrar unos materiales concretísimos para todo esto, los moldes difíciles de conseguir, los materiales tener que ir a buscarlos en China, cosas de esas, o sea, cosas muy complicadas. Luego las máquinas, que son muy costosas de poner en marcha y todo eso, por eso tiene que ser bajo demanda, ¿no? Y luego, pero yo me pregunto, ¿cómo hacen el desarrollo para Mega Drive? Hay desarrolladores... que lo que son es, bueno, de Homebrew y todo esto, que es gente que desarrolla para estas máquinas directamente. Entonces luego, lo que tienen que hacerlo es eso, meterlo en un chip. Porque recordemos que estas consolas no había unidad de lectura, ¿no? Y tal. Entonces, claro, el tema es que para hacer el chip también, pues, sus complicaciones y todo eso. Y tiene muchísimo mérito porque sacar algo que ya no se fabrica, hacerlo por tu cuenta con... Bueno, con un grupo de gente y todo eso, pues joder, tiene su dificultad. Y ya os digo, lo guay para un coleccionista es que estos juegos son únicos. Sí, sí, sí. O sea que cogerlo siempre es un contenido súper especial. Me pareció tremendísimo cuando lo vi. A ver, realmente es... Si tienen... O sea, que si hay material, solo tienen que conseguir las copias de enterradas. Sí. Y tienen cajas y cartuchos y para hacer lo que quieran. Esas copias ni siquiera existen. Habría que ver si existen de verdad. Sí, eso. Creo que están haciendo un documental, ¿no? Sí. Pero si existen, consigues material para muchos años, ¿eh? Con esas copias. Bueno, a mí desde luego me parece un acto tremendo, ¿eh? Lo de hacer esto. Y sobre todo mantener vivo un poco el mundo retro y tal. Que a mí es algo que me gusta mucho, así que si alguna vez me encuentro con más noticias de este tipo, pues yo creo que las voy a comentar. Así que nada, mucha suerte. Bueno, y vamos a hablar de coches, porque esta semana ha habido una noticia muy grande. Y es que ya sabemos, seguro, y para mí es muy grande esto, pero para otros a lo mejor es una mierda, que Project Cars va a salir este año. Bueno. Sí. Noticias de juegos que iban a salir el mes que viene y se retrasaron indefinidamente, las ha habido a mogollón. Yo tengo mucha fe en Project Cars. Sí, ya, pero tu fe no cuenta para el lanzamiento de este juego. Mi fe cuenta muchísimo. Sí, hombre, sí. ¿De qué va ese juego? Project Cars. De motos. La verdad es que sí. Serán aviones. Sería Project Cars, pero va de motos. Bueno, han enseñado un tráiler que no me vais a decir que no es brutal. Te lo enseñé yo. ¿El tráiler? Sí. ¿Cuándo me lo enseñaste? Lo sacaste del foro, joder. ¿Sabes qué es lo más flipante del tráiler? Que es la versión de Wii U. Que sale el logo de Wii U. Yo flipé cuando lo vi, tío. Sí, sale el logo. Hay gente que todavía programa para eso. Bueno, espera. sobre este tema. Yo no sé, que en teoría también iba a salir para Play 3 y 360 no, no. Y no aparecen los logos ahí. Y a mí eso me sorprendió, ¿no? Sí, lo cancelaron hace dos meses la versión de 360. Sí, sí, las cancelaron. Sí, y la de Wii U confirmaron que está en desarrollo, sí. Bueno, voy a comentar el resto de datos muy brevemente. Como comenta Gaspar, PlayStation 3 y Xbox 360 no van a tener su copia de Project Cars. Va a salir en PC, también compatible con SteamOS, PlayStation 4, Xbox One y Wii U. ¡Wii U! Y el juego también será compatible con Oculus Rift. Y esto sí que es una pasada. Bueno, no sabemos la fecha definitiva, solo sabemos que saldrá este año, pero a mí ya me ha llegado como eso, para empalmarme y pensar en este juego, que lo voy a tener pronto. Yo estoy con Óscar, lo que decía en el foro, yo tengo curiosidad por ver cómo se ve en Wii U esto. A mí esa versión me da, sí, como diría David, me da morbo. Morbo, mucho morbo, claro que sí. Esa, hombre, va a ser la versión de prohibida. De hecho, yo de comprarlo, que lo compraré, será esa versión. En los foros de Project Cars se ha leído incluso que el juego ya le implementaron la versión de Wii U. Lo dijo uno de los desarrolladores, que le habían implementado ya efectos climatológicos, lluvia y todo eso. Y decían que se veía bastante bien. Aún no se ha visto fotos directamente, pero comentaban la gente del foro que tenía efectos climatológicos y se veía bastante bien. Sí, no, si efectos climatológicos hay, porque de hecho yo he subido unos vídeos. Hay un post oficial en juegos en nuestro foro y ahí hay unos vídeos de la versión PC y bueno, se ve que te cagas, vamos. El hecho de tener un simulador de conducción en una consola de Nintendo, yo creo que ya de por sí, sí es bastante morboso. Es morboso, tío. Bueno, yo lo que quería comentar es que, hombre, partiendo de la base de que el estudio tiene ya experiencia trabajando en juegos de conducción y habiendo visto cosas como los Forza o los Gran Turismo en PlayStation 3 y Xbox 360 que tenían un acabado brutal, yo creo que pueden conseguir un buen acabado. A lo mejor no equiparable a las versiones grandes de las nuevas consolas. No, hombre, pero y eso ya PC, se tiene pero, que tener claro desde el principio. Pero sí, yo creo que va a tener un buen acabado, seguro. Va a ser un juego multi en Wii U. Lógicamente no se verá al mismo nivel, eso es lógico. Vale, tener en cuenta que es un juego que lleva muchísimo tiempo en desarrollo. Ya, pero ¿cuánto tiempo lleva en desarrollo la versión de Wii U? Eso no lo sabemos, claro. Pero es más tiempo que la de Play 360. Pero tiene que llevar su tiempo porque sí, no hacen un juego de un año para otro, un juego de esta magnitud. Aunque yo había leído que estaba el 60-70% de la versión de Wii U ya. Que por eso no la cancelaban ya, porque estaba muy desarrollada y confiaban que al no haber juegos de coches en consolas Nintendo que tendría cierto público. Y a mí me flipó el acabado gráfico que tiene en PC este juego. O sea, yo creo que nunca vi un juego de coches que tuviera estos gráficos. Nunca. La lluvia, cómo se mueve, las animaciones de los pilotos, que parece una chorrada, pero no. Es algo que en los juegos no se lleva muy bien. Las manos del volante y tal. Luego la sensación de velocidad que genera. O sea, yo lo veo como un competidor serio para Gran Turismo. Solo faltaría ver si el modo carrera, si es que cuenta con un modo carrera, es equiparable. Yo ahí es donde veo que podría flaquear, porque el modo carrera de Gran Turismo está muy pulido por los años y años que tiene la saga. Pero en todo caso, si consiguen hacer un modo carrera más o menos competente que les garantice estar dentro del mercado, yo seré un nuevo seguidor de esta saga, vamos. No he visto demasiados vídeos, pero ¿hay daños o son tanques como suele ser? Hay daños. Ahora que supone que es un simulador. Sí, sí. Lo que intentan buscar es... Sí, bueno, también hay ciertos modelos en consola que son literalmente tanques. Mira, los coches. Para empezar, el simulador como tal, simulador en consola no existe. Bueno, y estos, simuladores de consola. Esta gente intenta pues buscar una simulación real dentro de lo que cabe. No se van a hacer un juego con unas físicas brutales, una conducción brutal y que los juegos no, y que los coches no tengan daños. Pero ya se vieron imágenes, sí, de esos daños. Y alucinas, Acabas de decir, fue explicable Gran Turismo durante mucho tiempo. Por eso te estoy diciendo que realmente en consola no existe el simulador como tal. Bueno, y vamos a hablar del Nintendo Direct por fin. Y voy a haceros un pequeño, muy breve resumen y luego, si os parece bien, pues hablamos un poco de qué nos ha parecido y todo esto, ¿vale? Realmente este Nintendo Direct, como viene siendo tónica habitual, se basó más que en anunciar cosas nuevas, en mostrar gameplays de juegos que no habíamos visto hasta ahora, que sí estaban anunciados, pero que no teníamos demasiados detalles, ¿no? Bueno, anunciaron eso sí un nuevo Mario Golf, se llama Mario Golf World Tour para 3DS, que estará disponible el 2 de mayo. Han hablado del Kirby Triple Deluxe, que saldrá también para 3DS el 16 de mayo. Y siguiendo con la portátil, el nuevo Yoshi's New Island, que saldrá el 14 de mayo. Bueno, ha sido, digamos, el bloque principal, el tema de 3DS. Han hablado de un nuevo juego que se llama Steel Diver Subwars, que es una especie de free-to-play de submarinos. Es una, bueno, el sucesor de la saga Steel Diver, si no... Sí, había uno para DS. Sí. Y bueno, pues me pareció curioso porque por primera vez se ha mostrado la posibilidad free-to-play, o que yo sepa, en una portátil. Y esto, pues oye, es abrir mercado a este tipo de juegos, ¿no? Bueno, ya hablando de Wii U, y luego, como digo, comentaremos todo este tema en detalle. Han dado fecha para el nuevo Mario Kart, Mario Kart 8, que saldrá el 30 de mayo. Y han mostrado un nuevo vídeo de gameplay de X, el sucesor de Xenoblade. Y nuevas imágenes de Bayonetta 2, que saldrá este año, en una fecha todavía por confirmar. Bueno, han mostrado más juegos, pero sería muy largo de comentar. Os recomiendo que si os interesa el tema, visitéis la web de Nintendo, donde viene este Nintendo Direct, y podéis ver todos los vídeos y todo lo que se mostró. Y ahora sí, hablamos del tema. Solo voy... Bueno, iba a comentar... Bueno, que me hizo gracia cuando Iwata estaba presentando el Free to Play. Yo pensé que iba a presentar un shooter. Cuando dijo él, un shooter, no sé qué. Un shooter. Puro. Un shooter. Auténtico. Un shooter puro. Y yo cuando veo los submarinos me quedé con cara de plan... ¿Qué mierda es esta? Vale, que es free to play y tal, pero me esperaba otra cosa, ¿no? Estás lleno de prejuicios. Y sí. Después, lo he de probar, ¿eh? Y después me hizo gracia. No sé si alguno recuerda lo de... En el 2014, Wii U tendrá un número de lanzamientos continuo en el tiempo, cada mes. Y te das cuenta que en febrero sale nuestro amigo el mono. Y hasta mayo. Y... No hay nada. O sea, es un vacío absoluto en la consola. Mm. No hay absolutamente nada. Hasta mayo, que sale el Mario Kart. Es una puta vergüenza. Venga, ya, deja de hablar. Yo quería decir dos cosas. Primero, a ver, el tema de los free to play. Gaspar, si se están metiendo en un mercado nuevo, por así decirlo, no lo van a hacer a mogollón, claro, con a una grande de sus IPs más, no digo más eso, importantes. Me refiero a cómo lo presentó, en plan, voy a presentar un shooter, no sé qué, no sé cuánto. Y de repente sí, te presentan... Es un puto submarino en primera persona, yo me caí con cara de plan. Es un shooter submarino. Sí, pero... Bueno, el tema. Pero parecía que iba a venderte otra cosa. Él daba la impresión de que iba a presentar algo más grande. Yo quiero hablar sobre el tema de... Los Nintendo Direct últimamente se están tomando como demasiado en serio. Como Nintendo... ¿Cómo quieres que se los tomen? Joder, porque... A ver, como si fuera... Bueno, es un ejemplo casi no válido. Como si fuera una conferencia de E3, cuando todos sabemos, mira, que la conferencia de E3 también es una puta mierda. Oscar, tío, Nintendo se debe estar pensando que el hecho de que presenten tantos Nintendo Direct, eso significa que tiene mucho que enseñar. Y es mentira. Es mentira, porque siempre están enseñando lo mismo. Sí. Y recuerdo Nintendo Direct donde enseñaron, ojo, un tráiler de Resident Evil Revelations, juego que ya se conocía desde hace tiempo. A ver, o sea, lo que me refiero es que se le da demasiado dramatismo a los Nintendo Direct. Pero insisto, ¿cómo quieres que se lo tome la gente? Joder, como normal, un vídeo que... normal de Nintendo en el que va enseñando el progreso de sus juegos, de sus IPs. Es que yo creo... Es que hay gente que se tira los pelos, Nintendo se va a la mierda. Es que yo creo que la gente... Lo que pide los Nintendo Direct es juegos... Para jugar su consola. Es que ahora mismo en Wii U no tiene nada para jugar. Claro, vamos a ver. A mí no me parece mal que Nintendo haga los Nintendo Direct, que le salga de los bemoles, pero que enseñe cosas de peso. Porque si no, no lo hagas. Porque eso va en tu contra. Hombre, yo es creo que este Nintendo, Oscar, Direct fue, no sé, a ver. Este fue bastante bueno. El señor gameplay es bastante importante, sí, ¿no? Pero dentro de lo que fueron otros Nintendo Direct, eso no quiere decir que sea bueno por sí mismo, pero viendo la mierda que hubo anteriormente, claro, esto es una puta obra maestra. Es que si no vas a enseñar juegos, ¿para qué lo haces? Claro, porque realmente lo haces por el público, no lo haces por tus accionistas o por... Hombre, yo creo que Nintendo también pensará en sus inversores, digo yo. Y además, pero sus inversores es pasar informes, tío, no tienen que hacer un Nintendo Direct para sus inversores. Esto lo hace para el público, ¿no? Sí, es verdad, eso es para la... Además, la gente los espera con impaciencia, porque Nintendo es una compañía que mantiene muy bien los secretos, cosas raras en este mundillo, y suele anunciar, igual, grandes lanzamientos cuando falta 6 meses para que salgan. Pues a Nintendo es muy dada eso. A ver. Por eso la gente viene y dice, hostia, a ver. Y pone, el juego es la primera vez, y dices tú, hostia, a ver si van a presentar algo que sale ahora a finales de mayo, una sorpresa o algo. A ver, yo generalmente. Y resulta que te sacan los dos mismos juegos de siempre. generalmente de los Nintendo Direct yo me entero de qué va a ser, o de más bien yo me entero de qué ha sido la noche anterior o el día anterior, porque sí, me leo algún foro y veo las noticias. Joder, yo no sé, no estoy expectante de lo que va a mostrar Nintendo. Pues mira, te digo yo que toda la gente que conozco y que sabe que va a haber un Nintendo Direct, es, vamos, le dedican todo el tiempo del mundo para verlo, ¿eh? Porque es eso su intención. Nintendo anunció Nintendo Direct y la gente va como borregos a verlo. ¿Por qué? Porque se esperan, tienen la esperanza de que muestren algo que sea realmente rompedor. Y no ocurre, tío. No ocurre. Y es contraproducente. Y aparte, este Nintendo Direct tuvo el cambio de hora para meter un mejor horario en Estados Unidos. Y aparte, se había leído. Había un tweet de la gente de Monolith. O sea, se sabía que iba a haber un trailer de X. Lo había metido gente de Platinum. Lo había titulado los de Next Level Games, que se supone que llevan haciendo un año y medio un juego, y dices, hostia, igual presentan algo nuevo. Y lo ves, y te presentan X, el Vallatetas, y ya está. Donkey Kong. Pero son juegos que llevas viendo un año y medio, tío. Dame algo nuevo. El X se mostró algo. Vale que era un gameplay un poco random. Sí, pero bueno. Oye, por lo menos viste el sistema de combate. Pero es que hace un año... De qué va a ir, cómo van a pelear. Vimos ¿no? algún teaser de un Fire Emblem... De un Yoshi, pero joder. Los teasers son una mierda, Gaspar. Pero es que hace un año. Por realmente ejemplo, no pueden mostrar nada. No han hecho nada un año. Aunque sea un dibujo, Gaspar, tío. Algo de que está vivo el proyecto. Joder. Gaspar quiere un dibujo, al menos. Joder. A ver, me estás diciendo que un año una compañía como Atlus y Nintendo, no, verdad, trabajando juntos en un juego, no tienen nada para enseñar. Nada. Va, yo solo digo una cosa. A mí me parece muy monger que salga Ibata. Sí, y que salgan los tíos, los directivos, ¿sabes? Me parece súper monger. ¿Sabéis que eso? Me parece mejor sin presentador. Más, pero... que, más monger que Ibata. Que, o que contrataran a alguien. Pero ten en cuenta que así. Ellos tienen la sensación o el tema de que la tenemos moral. Que dar la cara sí, y. Sí, sí. Claro, eso es. Por lo menos sirve para practicar inglés, que lo bien que hablas entiende perfectamente lo que dice. A mí más monger que Ibata me parece el tío de Europa. El ay, que pues lleva Mikai, la división europea, que además en uno de los Nintendo Direct salía cantando en un karaoke, tío. En un el rollo karaoke de Nintendo. Me pareció no sé. Muy vergüenza ajena. No, pues a mí me cae bien, absoluta. Vamos a cambiar de tema, vamos con más noticias. Se retrasa Watch Dogs en Wii U. Mala noticia que ha confirmado Ubisoft esta semana. Bueno, el juego... Según comentan, saldrá después de lanzar el resto de versiones, aunque todavía no se sabe cuándo. Esto lo comentaron en una reunión de accionistas y dijeron lo siguiente. Hemos tomado la difícil decisión de retrasar de nuevo el lanzamiento de Watch Dogs en Wii U para centrar nuestros recursos, los recursos del equipo, allá donde tengan el beneficio más amplio posible, tanto para nuestros clientes como para Ubisoft. Bueno... Por otro orden de cosas, también ha revelado que en este último año fiscal parece ser que han sufrido una bajada de beneficios en el último trimestre del año de un 35%. Es decir, ha facturado un 35% menos en el último trimestre de 2013 con respecto a 2012. Lo cual pues es un poco desalentador teniendo en cuenta que fue cuando sacaron el Assassin's Creed y tal. A ver, un par de cosas. Al menos confirman su desarrollo, ya para acabar con todos los rumores de su cancelación. Y la verdad es que es una práctica bastante habitual en Ubisoft, centrar recursos a las plataformas que más le van a aportar. Porque, por ejemplo, con varias entregas de Assassin's Creed, la versión de PC fue retrasada, sí. Hombre. Si van a cumplir lo que acaban de decir, bien. Ahora, si hacen esto para después cancelarla, un mojón para Ubi. Con lo brillante que es Ubi con el diseño de sus planteamientos en plataformas Nintendo, ya me estoy oliendo al juego. En mayo, saliendo el mismo mes que Mario Kart, sin DLCs y con opciones online capadas. Y entonces se quejarán, es que no hemos vendido. Bueno, oye, mongers. Que salga el mismo mes que Mario Kart, yo creo que no compiten esos dos juegos. No son, en consolas Nintendo, la gente que tiene dinero para un juego que se compra. Pero piensa una cosa, si tú solo tienes la Wii U y no te salen juegos en todo el año, te compras, cuando salen dos, te compras los dos. Las CIRS evitan sacar sus juegos normalmente con lanzamientos de Nintendo porque los juegos de Nintendo se canibalizan a todo. Lo único que compra la gente con consolas Nintendo es cuando sale un juego de Nintendo y un CIRS. Y se ha visto las enormes ventas de los, de los juegos en Wii U, son juegos Nintendo. Si sale uno al mes, malo. Si sale uno cada ver, año, no, coño, malo. Yo, si pero, salen dos escucha, en un mes, no, malo. No es eso, ver, no es eso. Pero no tienes entiendo ya, hay unos huecos enormes en el calendario. Pero, ¿vale? Tienes abril, tienes marzo. Y lo van a sacar, te apuesto que lo sacan el mismo mes que el Mario Kart. Y luego se quejarán que no vende. Pues la gente que lo quiera, en vez de gastarse 60 euros en dos veces, una cada una hora y otra dentro de tres meses, pues lo hará los 120 pues el mismo día o la misma semana o el mismo mes. Joder, y eso se ve, en las enormes ventas de Assassin, de Blacklist, o yo que sé, etcétera. Que quiera World Talks en Windows, se lo va a comprar. Que se lo va a comprar, salga cuando salga. Claro, tío. Y si no, se lo compra, el mes que salga se lo compra el siguiente. Entonces, en Play 3, a ver, si salen 30 títulos en un mes, pues claro, la gente gastará, comprará los dos o tres que quiera, pero dos títulos que se canibalice uno al otro. Pues... Yo tengo una teoría judeo-masónico, templaria, neoliberal, socialdemócrata. Borbónica. Este juego se había cancelado para Wii U. Al ver la demanda que tuvieron respecto a ese amago de cancelación, Ubi dijo: vale, vamos a retomar el proyecto. Es mi teoría, lo siento. Es probable. Yo lo veo así, ¿eh? Bueno, y vamos rápidamente con la noticia de la semana. Evolve ya tiene fecha aproximada de lanzamiento. Y os preguntaréis, ¿qué es Evolve? Este juego no hemos oído hablar nada de él. Es una caca. Bueno, como las noticias del día son completamente arbitrarias, yo he escogido este juego porque he visto un gameplay y me ha flipado. Me ha dejado flipado completamente. Es un juego de Turtle Rock Studios, los creadores de Left 4 Dead. Bueno, es un multijugador, completamente multijugador, para 5 jugadores, que tiene una mecánica un tanto especial. Hay dos equipos. Por una parte, los cazadores, que es un grupo de 4, y por otra parte, el monstruo. Los cazadores son... bueno, cada uno es de un rol diferente, hay diferentes clases, ¿no? Pues está la tía que cura... El tío que lleva el arma tocha, otro que lleva una metralleta, etc. Y tienen sus habilidades especiales. Y nuestra misión es encontrar y eliminar al monstruo. Somos cazadores y queremos cazarlo para llevarnos nuestro trofeo, ¿no? Los mapas son enormes, de jungla, y están plagados de otros enemigos que no son el monstruo, pero son otros monstruos menos poderosos que nos sirven un poco para entretenernos mientras lo buscamos. Por otra parte, tenemos al quinto jugador. Este jugador maneja un monstruo temible, que echa fuego por la boca y que parece ser que este monstruo se maneja en tercera persona. Los otros se manejan en primera, este monstruo en tercera. Y la misión de este monstruo es ir cazando débiles presas de este mundo, de estos monstruos que hay por el mundo, de la fauna, para alimentarse y crecer. Crecer y mejorar sus habilidades. Empezamos... siendo el monstruo, siendo débiles, y tenemos que ir escondidos para que no nos vean los cazadores, cazar y mejorar. Cuando ya hemos mejorado lo suficiente, podemos buscar al resto de cazadores y matarlos, que es nuestra misión. Bueno, este juego gráficamente pinta brutal, lo están desarrollando con CryEngine y tiene un acabado muy bueno. Y saldrá este otoño para PC, Xbox One y PlayStation 4. Soy lo que piensa después de ver un trailer de ese juego, teniendo en cuenta que la única consola que admite 5 jugadores simultáneamente. No, este juego parece, no sé. Pero la idea parece diseñada para Wii U, es curioso. Dios santo, Gaspar. Bueno, pero está el online. No, pero... a ver. Sí. Ya enseñaron que no lo van a. Ya lo sé, pero me refiero que el planteamiento con el tema de los 5 jugadores y tal. Parece que encajaría, a mí me da la impresión de que encajaría de forma brutal en ya, Wii U, por el concepto de la consola en sí. Al ser Wii U no lo van a hacer. Pues no, sí, pero yo doy la idea de que hubiese gustado. Hubiese encajado bien con lo que es el concepto de la consola. A mí el concepto de este juego me mola un montonazo. Me mola muchísimo lo de eso, lo de cazar, ¿no? Y que la presa sea otra persona, por lo tanto es inteligente. Y es, ¿no?, en la jungla, tío. Y además tiene que crecer, ¿no? Mejorar poco a poco para ser una bestia temible e indestructible. Eso me parece la hostia. Y bueno, aparte, otra cosa que me parece la hostia es el diseño del personaje, sobre todo el tío de la barba. El tío de la barba, lleva barba y gorra y mola un montón. Es una de las cosas más profesionales que he visto en un juego. Pues yo no sé de qué cara yo habláis y no me interesa nada. Mírate el tráiler y ya verás cómo te mola, ¿eh? Es la evolución de Left 4 Dead. Sí, es una evolución de ese juego. Ese juego seguramente lo juguemos en nuestras arrautadas, ya verás. Y yo creo que este juego va a ser famoso en internet. Va a haber muchos vídeos de gente jugando y partiéndose el culo jugando esto. A ver si funciona la fórmula. Sí, sí. Yo desde luego pienso hacerme con él, ¿eh? Muy, muy buena pinta, sin duda. Yo sí. Bueno, vamos a irnos al foro, señor Oscar, que han estado posteando imágenes para participar, recordamos, en nuestro concurso de Castlevania Lords of Shadows Ultimate Edition para Steam. Teníais que postear al menos una imagen que tuviera que ver con lo que estemos contando en el programa. Cuéntanos, Oscar. PHF Ceramic pone: pongo una imagen graciosa que he sacado yo en mi partida de PS4 del nuevo parche de Battlefield 4, que añade el reciclaje, un cadáver en... un cubo de basura, parece, o no sé. Añade reciclaje. En un cesto, vaya. Y pone: un gran juego para Bono. Y pone el tema de etiquetas de Bad Rats, Indie y Gotti. Es súper sarcástico el tema de las etiquetas. Esto es fantástico. Bueno, Dogo Argento, Líder Cocalero, están poniendo más imágenes. Brutal Vomit también. Blue Steel pone: se le ve a los de Nintendo un poco desesperados, tiran a todo. Y esta imagen sí que es buena, es de Brutal Vomit y pone: a ver cómo queda Project Cars para Wii U. Es una imagen real de, ya sabes, este francés que se pone a hacer cafradas por ahí, el Remy Gallard, y va con un car por la calle disfrazado de Mario. Está buena la imagen. Dogo Argento: la versión Android de Project Cars con el efecto climático on. Eso es un troleo, me parece. Sí, es un troleo. Brutal Vomit: el Nintendo Direct muy bien esta vez y todo. Ha mostrado algunas cosillas, pero me preocupa que esto que se ha mostrado sea lo único que tenga, lo cual se me hace poco para el camino que necesita cubrir en estos tiempos la compañía. Y también abajo pone: Jorge, no nos engañas, Evolve te gusta porque podrá ser una especie de Godzilla. Sí, porque crece muchísimo el monstruo y es enorme y lanza fuego por la boca, tío. ¿Es Envolve o es Evolve? Evolve. Y de evolución. Y no solo eso, también porque así Jorge es el malo y no tiene nada que temer. Claro, si yo soy el monstruo no me da miedo, porque yo soy el igual monstruo. Te pueden asustar los cazadores. Por cierto, Blue Steel, primer mensaje. Por tanto, bienvenido al foro. Bienvenido. Igual que la siguiente imagen, a ver si llego. Doctor Frío dice también: bienvenido al foro. Lo que veo en esta generación, pone una serie de imágenes. Bueno, pone, ¿sabéis Batman? Este mítico GIF de Antonio Banderas mirando un ordenador y se pone así para atrás. Bueno, en fin, 60 frames 1080, Play 4 y todo pixelado, Xbox One. Y abajo, pues, una mueca ya se ha hecho famosilla en internet de Batman. Ya te digo. Bueno, vamos a irnos, David, con un poco de música antes de Sol y Sinosol. ¿Qué nos vas a poner? Voy a poner uno de los temas principales del primer Tomb Raider de Saturn, PC y PlayStation. Un tema precioso y espero que lo disfrutéis. Pues vamos con música de Tomb Raider. Volvemos enseguida con Solz y no Solz. En el complejo Landa tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, no Sol. Y seguís en el complejo Landa, programa de radio sobre videojuegos independiente que podéis descargar todas las semanas en iTunes Store, también desde complejolanda.com o desde iVoox. Nos podéis seguir en Twitter, complejo Landa todo junto, y también si tenéis alguna duda o alguna sugerencia, nos queréis decir algo, queréis que hablemos de algún tema del programa, no tenéis más que mandarlo a contacto@complejolanda.com. También podéis escribirlo en nuestro foro complejolanda.foroes.net. Vamos a ver ahora mismo a quién tenemos conectados en el chat, que es complejolanda todo junto en IRC hispano. Tenemos ahora mismo a Anchoas, Alimoche, Bukake máximo a 60 FPS, Dab1, Denis el Azul, David Davis, Togo Argento, Don Pimpong en GTA 5, Ducha, Gaspar Abrecaretas, Gaspar Troll Dark Edition. Será Abre Carpetas. Ah, no, lo han escrito mal. Se ha hundido a sí mismo. Infanta Cristina en L.A. Noir 2. Hay dos invitados y pico, identifíquense por favor. Barra Nick, espacio en Nick. Ibata jode Nintendo. Mariano Rajoy a President Evil. Mime. Superbarcos 3D4. Syntax. Hay un tío aquí que pone Te quiero, Gabe. Toraz y Uraeus. Yo te quiero decir algo a Te quiero, Gabe. Gabe te ama a ti también, nos ama a todos. Sí, como te acerques te come, pero te quiere. Hace poco nos bendijo con una demo de Castlevania Social Stars en Steam. Sí. Sí, alabado sea. David, Sol y Cino Sol. Hoy traigo un Sol, que es una mezcla de ambos conceptos. O sea, no, es un Sol doble que diga. Y hoy traigo un no Sol que no le gustará a Jorge. Espera. ¿Un Sol de varios conceptos? No, perdón. ¿Y entonces por qué no dos Sol? Un Sol de X2, dos Sols me lié. Ya me lío yo antes de empezar. Sí, es un Sol que está vinculado. ¿Y un no Sol que no me gusta a mí? Porque es de una saga que te podría interesar. Te voy a recordar un juego que seguramente ya habrías olvidado. A ver. Y que me parece que nos estás tomando el pelo. A ver. ¿Quieres que empiece por ahí? Empieza por las malas noticias, siempre por las malas. ¿De verdad quieres? Sí. Bueno, vale, de acuerdo. Empezaré hoy por ti, simplemente. Pues el No Sol, que a mí me parece una tomadura de pelo. Es un No Sol que no me gusta a mí y además es una tomadura de pelo. Sí, o sea, vale, la noticia en sí puede que sea más o menos buena, pero por lo que se comenta, la cosa va para largo. ¿Te acuerdas de Tekken X Street Fighter? Sí. Sí, ¿no? Pero pues ahora ha vuelto a salir a la luz. ¿Cómo que ha vuelto a salir? ¿Os acordáis de Street Fighter X Tekken? Tekken X Street Fighter. Ah, sí, que faltaba sí, uno. Ya, ¿no? El Street Fighter X Tekken ya salió hace casi un par de años. Sí, y Tekken X Street Fighter sigue ahí. Sí, sí, eso ya lo sabía, que seguía que stand-by y tal. Y bueno, yo pensaba que ese juego estaba muerto. Bandai Namco mostró su listado de lanzamientos para este año. Y en teoría aparece listado este Tekken X Street Fighter. Ya, en teoría. Pero luego le preguntan a Katsuhiro Harada, el responsable de Tekken, y dice lo siguiente, fijaros, dice lo siguiente. Hemos creado elementos del juego y algunos de los materiales. ¡Joder! O sea, han creado un pelo del pito de Ryu. Y la cosa es que estamos pendientes de las circunstancias. ¿Qué? ¿Y en qué dirección va la gente, la plataforma? No entiendo nada. Ya que ahora hay un cambio en el mercado. ¿Qué cambio en el mercado? No. Creo que será algo a largo plazo. Ah, yo creo que están esperando. A largo plazo. Tío, no, ojo. El tío está escurriendo el bulto. Sí, de mala manera, o sea, no tiene nada. Está como, sí, ojo. Bueno, estamos con ases, cambio de mercado, tal, extraterrestres. Una cosa. Una de las cosas que dijo tiene sentido, que el mercado está cambiando. Y lo digo, y digo por qué. Porque ahora los juegos de lucha, si os fijáis, están saliendo casi todos free to play. Free to play. Y a lo mejor eso puede tener que ver con un cambio de concepto, pero a la hora de este juego, ¿no? Puede ser. Pero aún así, no tienen nada. Yo creo que él no se refiere a eso. Yo creo que él se refiere al concepto de... Están pensando si lo sacan para Play 3 o 360, o hacen una versión para Xbox One y Play 4. Yo creo que esa es la idea que tienen. Vamos ellos. A ver, este juego en teoría debía estar bastante desarrollado para PS3. Es que yo creo que el tema que ha sido humo hasta hace poco, en plan, tenían el concepto. Pues ahí está. Ahí y está ahora que habrán empezado a desarrollar, dirían, hostia, ¿y para qué cosa lo sacamos? Ahí está Minosold. Ahí está Minosold. Oye, a mí. Ese es el problema. A mí esa es la idea. Lo que dije al tío de. No, tenemos algunos assets y algunos materiales. O sea, eso es. ¿Sabes? Si dice eso, macho, es que van de culo, seguro, para lanzarlo este año. Tío, por supuesto, claro. Pues, si se dice a largo plazo, además, al final. Namco nunca ha sabido cómo abordar este juego. Ahora es, eso para empezar, ahora es Bandai Namco. Perdón, Bandai Namco. Es decir, el estudio y los Tekken nunca ha tenido. O sea, nunca ha sabido cómo abordarlo. Y la nueva generación los ha pillado en bragas. Sí, sí, sí. Yo creo que es tan claro como eso. Y yo digo una cosa, aquí se ve la diferencia, que Capcom hizo los deberes, los hizo mal, pero los hizo, y Namco Bandai... Bandai Namco. Se rascó los cojones y se puso a jugar a la consola sin... Y se lo sigue rascando. No hizo, pero no creo que sea un tema de rascarse los cojones. No, están haciendo otra cosa, están con el Tekken Online. No, pero ahora. Oscar, vamos a ver, pues es un desafío que tienen que afrontar. Sí, sí, pero no han sabido hacerlo. No, pero... Pues, oye. Está con el Tekken Online, o sea, el juego le están dando soporte y tal, y Tekken Revolution. Y salió, sí, salió hace poco, además, o sea, hace menos de un año. Entonces yo creo yo me huelo que va a ser un caso Resident Evil de PSP, o sea, va a estar anunciado para el 2014, para el 2015, para el 2016, para el... y de repente un día desaparece. Hostia, y este juego, y ya nadie se acordará de él. Ese juego no desapareció, es Revelations. Bueno, pero de todas maneras... Sí, pero PSP desapareció. Hay una leve mejora, porque yo recuerdo hace un año y pico que le preguntaron a Jarada y el tío dijo literalmente que no sabían cómo afrontar este proyecto. Claro, es que no sabían cómo integrar a los personajes de Street Fighter y el universo Tekken. O quizá está pensando en algún nuevo tipo de DLCs que cortos. Es que... Bueno, eso en eso son expertos. La dificultad está en el rollo de los proyectiles. Porque en Tekken, al ser en escenario en 3D... esquivar un proyectil está chupado. Bueno, haces un dash hacia arriba, pero ahí Street Fighter en 3D. Tienes ahí a Ogre. O sea, no debería ser tan difícil de implementarlo. Tienes ahí a Ogre lanzando rayos por el culo. Sí, pero esquiva tú eso. Es muy rápido de rayos. Claro. Esa diferencia, ¿no? Habría que cambiar la velocidad de rayos. Es complicado y que funcione y que sea como en Street Fighter, que realmente los proyectiles son una herramienta importante. A ver, no son gran cosa, pero hay un par de Street Fighters en 3D que. Que no lo hacen mal del todo en ese aspecto. Los Street Fighter en 3D no existen. A ver, no son tan malos. No existen. Están borrados. Pueden partir de ese concepto. Solo hay uno que existe en 3D. ¿Hace cuánto que no hacemos una porra? Yo digo que este juego no va a existir nunca. ¡La porra! ¡La porra! ¡La porra! Lo veo y lo subo. Sale en 2016. No existe. En PS Vita. Sale en 2016. Tú lo dices solo por llevarme la contraria. ¿Eh? Sabes perfectamente que este juego nunca va a salir. Si te digo 2018, no importa. Ya, bueno, sí. Yo creo que no sale, estoy con Oscar. Por cierto, ya que eres tan gracioso, te recuerdo que el Street Fighter X Tekken sí salió en Vita. Sí, lo sé. Muy bien, por eso tomar por culo. Pero este va a ser exclusivo de Vita, de veras. No te la miras. Yo creo que este juego lo vemos en 2017 y free to play. Venga. ¿Alguien más huele a porra? ¿Alguien más juega? No, creo que eso... Gaspar la sube a solo sale en Vita. Bueno, esa, ahí queda tu apuesta. O exclusivo de 3DS 2. Ojalá. Para el 2018. De 6DS. Bueno, este era mi No Sol de esta semana. Recordad que podéis enviarme vuestro Sol, No Sol, a bonomanga@complejolanda.com. Tanto redactarlos, yo los leeré con mucho gusto, lo cual es mentira. Y podéis incluso mandarme MP3 con vuestros comentarios y vuestras reflexiones sobre el mundillo, que yo también la reproduciré. Y vamos al Sold. Es un Sold. Perdón, David. ¿Qué? ¿Y ves qué agradable ahora dejar las buenas noticias para el final? La verdad es que no, pero bueno, en fin, vale, te voy a hacer caso. Bien, el Sold es un Sold mezcla de selvático y vampirismo. Y necrofilia. La verdad es que Víctor ya me jodió un poquito el tema, porque ya confirmó algo que. Me recuerda a Evolve, ese Sold. Sí, un poquito. Porque es selvático. Un poquito. Y es que esta semana han salido dos cosas. A mí una particularmente me da un morbo brutal. Un morbo de esos que dices, guau, qué morbo. Y efectivamente, lo confirmo el morbo. Bueno, la primera es que Castlevania Lords of Shadow ya tiene su demo disponible en Steam y en PS3. Así que está tratando de descargarla. La verdad es que la demo me ha gustado bastante. Parece un juego espectacular. Una jugabilidad muy directa. Muy micaniesca también. Pero bueno, ya hablaremos de eso en su momento. Y en fin, recomendable. Recomendable. Recordad que el juego sale dentro de apenas una semana y media, más o menos. Así que es una oportunidad excelente para probarlo y para echarle un vistazo. Y el Sol Maximum Edition, el Sol Selvático, es un Sol alemán y turco. Tiene que ver con Crytek. Es exótico el Sol. Exótico. Y es que, amigos, al fin ha llegado Far Cry a Xbox 360 y Play 3. Pero ojo, el Far Cry original. El original, el verdadero, el auténtico. El no la versión Instincts que salieron para Xbox. Far Cry Classics ya está a la venta. Joder, el 360 y PS3. Eso sí, formato digital, ¿eh? Dentro de una semana y media saldrá junto a la Wild Expedition, el recopilatorio de Far Cry, pero en consola solo en formato digital. O sea, te traen un código para descargarlo, no te viene en formato físico. Y esto es una pregunta que lanza todo el mundo, perdón, Oscar. A ver, esta edición recopilatoria va a salir también en PC, este Far Cry Wild Expedition. Pero mi duda es si el Far Cry que va a incluir el 1, o sea, el 1 de esta Wild Expedition, va a ser la versión retocada de este Classics o va a ser la versión de toda la vida de PC. Ahora os comentaré qué mejoras trae este Classics. Yo quiero decir una cosa y me vais a linchar todos. ¿Qué? Far Cry es muy bonito, las dos primeras horas son guays, pero a mí el resto me parece una puta mierda de juego. Bueno, a mí es un juego que cuando entran en juego los Treehands, los Titans, pierde un poquillo. Pierde mucho. Antes es bastante espectacular. Comentar dos cosillas. Esta versión incluye una serie de mejoras. La primera es que ya se introduce de forma definitiva el apuntar desde el hombro, ¿sabéis, no? Este apuntado de precisión que tienen todos los shooters. Y que la versión de PC original, bueno, había un amago de ello, pero no era realmente como lo conocemos a día de hoy. Simplemente había un pequeño zoom, Jack el arma la elevaba un poquillo y bueno, ese era un poco el apuntar desde el hombro, aunque ahora es algo definitivo y se ha retocado muy bien. Lo segundo es que ahora al apuntar a nuestros enemigos con el prismático para localizarlos, ahora queda un puntero encima de ellos, ¿no? Para que los tengáis siempre a la vista, ¿no? Para que no los perdáis de vista en ningún momento. Y más o menos, pues eso nos ayuda un poco a la hora de avanzar, porque a veces Far Cry es un poco abusivo en esta cuestión, ¿no? Además mantiene, curiosamente, esos elementos anecdóticos que hacían desde la experiencia de jugar a Far Cry a veces un poco tortuosa. Uno es enemigos que te ven a 2 kilómetros de distancia, que además tiene una puntería brutal y la balística de este juego no existe. O sea, un enemigo que te dispara a 200 metros con un rifle automático te va a dar seguro. Y los helicópteros mortales. Un helicóptero en Far Cry, cuando aparecía, se acababa la partida. Tenías que activar un punto de control. Y aquí está otra cuestión. Los puntos de control. Este juego no se puede guardar cuando te dé la gana. No, tienes que sobrevivir con los puntos de control. Y los puntos de control, a veces, según cómo llegases con tu vida, porque la vida tampoco se regenera, podía ser muy, muy putada. Así que realmente mantiene todos los elementos que le dieron cierta personalidad en el original. ¿Vas a decir algo, Gaspar? No. En fin, Far Cry Classics ya a la venta para 360 y PS3. Os lo recomiendo, es un juegazo. Bueno, y hablando de Souls, Jorge, vamos a pasarnos por handgames.es para ver qué ofertas han tenido importantes esta semana. Bueno, voy a comentar las ofertas más actuales, porque ya sabéis que con esto de las ofertas, que a veces son pasajeras y tal, pues a lo mejor hay ofertas que ya expiraron en la web principal. Pero la más digamos, reciente ahora mismo es System Shock 2 para PC a 1,10€ en Good Old Games. Es una buena oferta. Ya sabéis que Good Old Games sin DRM, los juegos. Luego tenemos el Dungeon Keeper. De todos modos, yo no lo pillaría porque en Steam tiene cartas. Ah, eso ya son palabras mayores. Está más caro. Pero tiene cartas, tío. Ganas. Habría que echar el cálculo, a ver si vende esas cartas y tal. Bueno, tenemos el Dungeon Keeper Gold. Y esta es la gran noticia de PC. Bueno, en Good Old Games, gratis durante estas 48 horas. Lo sí, podéis. Yo estoy esperando mi contraseña al correo. Sí, es un clasicazo que gratis. Vosotros gratis le dais a comprar. Y os mandan un correo, os dicen que tenéis que esperar y os mandan un correo cuando lo tengáis ya listo. Porque hay tanta demanda de tener este juego gratis que la gente se ha vuelto loca y tal. Bueno, y luego tenemos el Crysis 3 de PC a 3,70€ en Origin. Y también a este precio es Dead Space 3, ¿eh? Que bueno, hay que hacer un pequeño truco de poner la dirección de Estados Unidos y tal. Ah, sí, telita con esto, ¿eh? Os informo de por qué. Ukio, que bueno, es oyente nuestro y aparte de la gente de Enchantment, de Mumble y tal, hizo el truquito este de la dirección USA, ¿no? Y la dirección falsa. Y tío vive en Canadá, o sea que realmente le he pillado cerca, aún así. Pues los de Electronic Arts se dieron cuenta de que el tío no vivía efectivamente en Alaska, ¿no? Y le castigaron. En lugar de banearle la cuenta, lo que dijeron es: pues de ahora en adelante no puedes comprar juegos en nuestro store. Le hicieron un putadón al tío, ¿eh? Vaya. Sí, desde luego. Qué yo creo que Ukio ahora no puede dormir por las noches. bueno, tiene jodido. Espera. Es lo que os voy a decir. Yo tengo dos casas de campo en Estados Unidos. Una en Atlanta y otra en Alaska por no pagar impuestos. ¿Y qué haces aquí viviendo debajo de un puente? No, pero las casas realmente son agujeros debajo en el suelo y ya está. Son pisos francos. Son agujeros hobbit. Me comía el que bebía dentro. Lo has dicho tú, ¿eh? No lo he dicho nadie. Bueno, y vamos a hablar de un par de juegos más que están de súper oferta también. Bueno, tenemos el The Bureau XCOM Desclassified. Classified. Para PC, a 3,70€ en Steam. Bueno, no es en Steam. Bueno, pero para Steam, pero es en el enlace que nos pone aquí en la web. Y el Sleeping Dogs, de la misma manera, a 3,70€ con este enlace. Bueno, pues eso, si queréis ver más ofertas de este estilo, se están actualizando todos los días. Solo tenéis que ir a handgames.es y ya las veis. Y también instrucciones de cómo acceder a estos juegos. Y bueno, cuidado con el tema de los cuartos y tal, que ves una oferta y ves otra y ves otra, y eso es una cosa que engancha muy malamente. David, vamos a irnos, si te parece bien, ya con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Pues hemos escogido analizar hoy Tomb Raider Definitive Edition porque en su día no tuvimos tiempo para analizar Tomb Raider cuando salió. Y bueno, fue una auténtica lástima porque se trata de un juego bastante bueno. ¿De cuál nos va a hablar David? Sí, bueno, la verdad es que como dice Víctor, pues aprovechamos el lanzamiento de este juego para hablar. Efectivamente, el Tomb Raider original que se lanzó en 2013. Un juego que además ganó el SOTY de la redacción el pasado año. Con lo cual eso ya es muy a tener en cuenta y creo que mereció un espacio en nuestro programa. Bien, yo para empezar a hablar de este Tomb Raider, bueno, aparte de la historia, la verdad es que este juego es un poco anecdótica. Lo importante es Lara, o sea, todo gira en torno a Lara, la empatía que se consigue con el personaje, porque la historia en sí es un poco, parece que empieza muy muy interesante, pero a medida que avanza se desinfla bastante, ¿no? Voy a ser muy escueto porque entrar en detalles ya supondría spoilear un poquillo. Simplemente una cosa muy sencilla. Lara ya es una arqueóloga con cierta experiencia, o más o menos con cierto prestigio. Y bueno, ella considera que en la isla de Yamatai, esta isla de Yamatai en la costa de Japón, pues que se podría encontrar una ciudad secreta, milenaria, que bueno, que podría esconder bastantes secretos interesantes. Una expedición decide hacer caso a su estudio, lo financian y allí se dirigen para investigar. En el trayecto pues ocurre algo muy malo, el barco en el que iba Lara pues se va a pique y entonces ella pues queda un poco descolocada del resto del grupo. Ahí empieza su aventura y empieza su crecimiento, su nacimiento como la heroína que todos conoceremos en el futuro. Pero todo nos intriga. ¿Sabe nadar o no sabe nadar? No sabe nadar, en el juego no puedes nadar. Curiosamente, a pesar de que es una isla. Y aparte de que tiene un accidente en un barco, ¿no? Sí, es verdad, en la intro sí que nada, en el juego no. Pero sí, es ya curioso. Sabéis que estos bueno, juegos, pero casi siempre que hay agua te cubre por las rodillas. Sí, así que sí, no. Pero en fin, es una cosa curiosa donde pasó con Assassin's Creed y pasó con otros tantos juegos que en sus primeras entregas el agua era corrosiva. Bueno, a nivel jugable, este Tomb Raider, ¿qué nos puede ofrecer? A ver, bueno, veréis. Este juego demuestra la evolución o involución del mundo del videojuego, eso depende de para quién. Este Tomb Raider no tiene absolutamente nada que ver con los anteriores, nada de nada, bueno, salvo que en esta entrega y en las anteriores la protagonista es Lara. Ese es el único parecido que tienen, porque por lo demás son juegos completamente diferentes, ¿no? Sí, son aventuras de acción, exploración, como queráis verlo, pero este Tomb Raider ya se decanta mucho más por la aventura de acción típica de la pasada generación y de esta, ¿no? O sea, un juego que apuesta más por la espectacularidad que por un desarrollo intrincado o dificultoso que podía tener nosotros Tomb Raider. De hecho, fijaros en que en este juego la amalgama de variedad de saltos para Lara no existe, cosa que en los anteriores, pues a veces para superar cierta zona tenías que hacer un salto específico que si no lo hacías te ibas a tomar por culo. O aquí ya eso ya no existe. Y bueno, y los puzzles, que aquí los puzzles son anecdóticos, originales, sí anecdóticos, pero anecdóticos. Yo me acuerdo en Tomb Raider 1 que el juego, la dificultad que tenía realmente no era el combate, sino el poder avanzar. Los niveles, sí. Y saber por dónde hay que ir, si las palancas, era muy intrincado. Y eso ahora no existe. De hecho, Jorge, ahora tienes el modo instinto que te dice básicamente dónde cojones tienes que ir. Y te indica todo lo importante del escenario, ¿no? La visión detective de Batman, pero sí es el Batman. Es que el género es diferente también, ya no es el mismo género. Bien, por supuesto, Oscar. Por eso he dicho la evolución e involución. Depende de cada depende quien. Depende de cómo lo mires, ¿no? Claro. Es que si nos vamos a eso, ya toda la industria ha degenerado en. Puede ser, Oscar. Hay gente que defiende eso, Sí, tener en cuenta que ahora tiende todo más a la acción que a géneros que antes eran totalmente diferentes tienden ahora a la acción. Cierto. Gaspar. Es lo que decía Oscar. Yo soy de los que piensa que la evolución gráfica, por desgracia, viene acompañada de una simplificación enorme de los esquemas de juego. Yo solo quiero comentar una cosa. A mí me parece que el cambio que han dado, ese giro y todo eso, a sobre todo a la jugabilidad, el control y tal, ha venido bien. Los primeros Tomb Raider, sobre todo los tres primeros, eran una mierda asquerosa de control. Eran terribles de control. Porque abarcaba demasiado el control. Luego fueron mejorando y tal, ¿no? Fueron mejorando y todo eso. Pero me parece que el sumum de control lo han conseguido en esta última entrega. Eso es lo que creo. Es un control menos así. Bueno, tiene sus pegas. También tiene cosillas buenas, pero en fin ya comentaremos. No sé si alguien tenía algo más que decir. Sí, de hecho a mí, por el tema de control, el primer Tomb Raider que me empezó a gustar fue Legend. Que fue ese fue ahí el cambio. Ese fue el primer reboot de la saga, ese es el segundo. Sí. Sí, es verdad. Fue el, digamos, la trilogía, la reinvención de la trilogía clásica. No sé si os acordáis de las entregas clásicas. Que cuando manejabais a Lara en los juegos antiguos, tú hacías una acción con el stick. Y Lara, aparte de que tardaba un ratillo en hacerla efectiva, se quedaba en el suelo como resbalando. Sí. Es decir, si tú estabas en una cornisa y querías girar, Lara resbalaba un poco y eso muchas veces hacía que te fueras a la mierda. Era un control muy malo. De todas maneras, el aniversario nos demuestra que el concepto de los antiguos puede funcionar con control. Puede funcionar, sí, pero ya no funciona a nivel de ventas, que ese es el principal. No vendió tampoco tan mal aniversario, ¿eh? Aniversario es cierto que no fue un hit, pero bueno. Cogió mucho el concepto de Legend. Bueno, vamos a ver. Se ha comparado mucho a este Tomb Raider con Uncharted. Recordad que Uncharted se basó, entre comillas, en la saga Tomb Raider. Una especie de sinergia extraña entre estas sagas. Uncharted se basó en Tomb Raider, el nuevo Tomb Raider se basó en Uncharted, pero es que Uncharted se basó en su día en Tomb Raider. Una especie de... Entonces, con lo cual, Tomb Raider se basó originalmente en Tomb Raider, ¿no? Es una cosa un tanto extraña y te viola el cerebro. Bien, os voy a decir una cosa. Tomb Raider jugablemente es mejor que Uncharted. Bastante mejor, de hecho. Yo estoy contigo, es menos repetitivo, tío, que Uncharted. Exactamente. Por una razón, una cuestión muy sencilla, veréis. Si bien Tomb Raider tiene los elementos característicos de Uncharted, a nivel de... a la hora de avanzar, la espectacularidad, el control, ciertos toques plataformeros, apostar por la espectacularidad, pero Tomb Raider tiene un elemento diferenciador, que es, para empezar, el factor exploración, que es mucho más amplio. Los escenarios son mucho más amplios y además no solo eso, tiene ciertos guiños a lo que es la concepción de los Metroid. Es decir, hay zonas que al principio están desbloqueadas porque no tienes el elemento que te permite acceder a ellas, pero a medida que avanzas sí te dan ese elemento, te dan esa habilidad y ya puedes acceder a una zona que inicialmente estaba bloqueada. Daros cuenta además que en este juego vamos consiguiendo cosas prácticamente casi hasta el final, por lo tanto siempre hay un motivo de más para volver hacia atrás y explorar al 100% los escenarios. O sea, más que Metroid, porque vas a decir eso. Coge el concepto de las llaves de los Tomb Raider clásicos. Sí, bueno, más o menos. Pero yo quería tener referencia, Gaspar, referencia más actual. O vamos a ver, incluso un esquema muy parecido al, por ejemplo, Arkham Asylum. Escenarios conectados entre sí. Exacto. Con ciertas zonas que están bloqueadas, pero oye, consigue cierto elemento que, oye, bien, ya puedo acceder aquí. A mí, jugablemente, lo que me parece de este Tomb Raider, aunque el Uncharted ganan espectacularidad en el tema de... y en, bueno, y luego el guión de la historia es más trabajado y tal. Cierto, sí. Pero sí que lo que es el combate y el hecho de poder volver atrás y tener... sientes que tienes una libertad que realmente no la tienes, ¿no? Porque tienes que avanzar en la historia. Sí, bueno, y tal, pero es lineal. Pero sientes que tienes libertad para oye, pasar un rato haciendo otras cosas. Jorge, ¿no? Es un pasillo simplemente más ancho. Exacto, es un pasillo muy ancho. Entonces tú, en ese pasillo ancho, puedes mirar lo que hay a los lados. Te da la gana, efectivamente. Además, hay coleccionables, hay lo que decía Jorge antes, una especie de tumbas, que es lo que plantea los puzzles más originales. Puzzles originales porque básicamente hay que ver el entorno y decir, bueno, pues jugar con el fuego, con el viento, con el agua. En fin, originales... a resolverlos, pero no entraña mucha dificultad, ¿eh? Vamos. No. Si estás un poco avispado y con muchos monstruos a tus espaldas, seguramente lo resuelvas. No penséis en un puzzle en un sentido clásico de la palabra como eran los Tomb Raider, no, ni mucho menos. Pero bueno, en fin, añade cierta variedad que se agradece. Y otro elemento que a mí me gusta bastante y que además está muy de moda en el género son los toques roleros. Lara se puede mejorar. Ella gana puntos de experiencia pues haciendo diversas cosas, o sea, matando y descubriendo elementos. Cazando animales. Ahora, de cazar, la verdad es que es un poco anecdótico. Se pensó que iba a ser la rehostia que Lara necesitaría cazar para sobrevivir, lo cual no es cierto. No es como Metal Gear. Pero bueno, el hecho de cazar nos da experiencia y nos da también materiales para mejorar nuestras herramientas, ¿no? Es que yo me acuerdo de eso, que en los primeros trailers el juego te lo vendían en plan como si fuera casi un survival. Aunque decís Metal Gear, sí, en plan que tenías que cazar para sobrevivir, sí. Fabricabas un arco y tal. Y al final el asunto del juego fue un poco, se lo comió un poco el hype que había sobre él. A ver, está ahí, pero no es ese elemento diferenciador que pretendía ser, mucho menos. A mí, de lo de la caza, lo único que es divertido, ¿no? Porque hay blancos, como los conejos y tal, que con el arco es difícil darles. Y te puedes pasar un rato así, pero tampoco eres... si te gusta la trama y tal, pasas de cazar, pasas porque no... Al final ya te olvidas, sí. No te hace gracia, pero después ya... Exacto. Es decir, algo, Oscar Víctor, nada, ¿no? Bien, ¿qué podemos mejorar? Pues de todo, desde la destreza con las armas, número de munición, agilidad, resistencia, fuerza o recompensas a la hora de aniquilar enemigos. O sea, hay una gran variedad de elementos para mejorar, tanto ofensivos como defensivos, que hacen que nuestra heroína pues vaya creciendo y se vaya volviendo más imponente, ¿no? Además, otra cosa diferente respecto a Uncharted es que es un juego con un tono un poco más serio. Si Uncharted es así un coñero, hasta cierto punto, Nathan Drake es un tío gracioso, porque yo soy gracioso. Y Tomb Raider ya tiene un toque oscuro, incluso gore. Es un juego bastante gore. De hecho, Lara cuando mata bien, ¿eh? Y pretende darte miedo con las miedo, oscuras, sí, tal. Oscuras. Bueno, miedo no, pero impacto, ¿no? Y tal, pero... Chica sexualmente atractiva. Y aparte tenía alguna escena que suponía que iba a ser fuerte, que parece ser que me bueno, iba a violar, eso fue un bulo y realmente ni siquiera fue así. Nunca existió una escena de violación, eso es una leyenda urbana. Si malinterpretó una escena que realmente también aparece en el juego. Pero bueno. Es como... que se insinúa que la quiere. Sí, que se eso la quiere. Eso es como violar, la zoofilia, o sea, en Dragon Age Origins. Bueno, más o menos. Pero que ni siquiera eso, igual. Pero en fin, sí. Yo creo que eso fue un marketing indirecto hacia el propio juego. Pero vamos, eso ya es otra cuestión que tampoco vamos a hablar aquí de eso. Bien, antes te comentó Jorge que incluso el combate es mejor que Uncharted. Es cierto. Veréis, Lara no es la misma explorando el bosque y buscando animales que cazar que luchando. Su comportamiento es diferente ya de por sí. O sea, se tiene en cuenta el contexto de la acción. Por ejemplo, el sistema de cobertura es muy bueno. ¿Por qué? Porque Lara se cubre automáticamente cuando nos pegamos a cierta pared o a cierto elemento. O sea, el juego ya interpreta que efectivamente nos queremos cubrir y ella ya lo hace de una manera bastante dirigida. Con lo cual desaparece un poco la acción de voy a pulsar aquí para cubrirme. Pero tiene un problema, que a veces, y es lo que a mí no me gustaba del juego, que a veces te acercas, quieres cubrirte y la tía no se da agachado, ¿sabes? Se da agachado. Y es un poco ortopédica. Es un poco ortopédica. Y a mí me fastidia eso porque si hubiera un botón, a lo mejor... Sí, te evitabas eso. Claro, pero sí que es verdad que hay... O por ejemplo cuando vas en sigilo, ¿no? Quieres ir detrás de un tío y está agachado y de repente se pone de pie la tía. Sí. Y dices, ¿qué te pasa? Sí, eso es verdad. La verdad es que... Yo creo que debería haber un botón para ir agachado. Para asegurarte, efectivamente. No para la cobertura, que la cobertura ya se hace sola, pero sí para ir agachado, ¿no? Por lo menos para sentir que cierto, vas en sigilo, sí. ¿No? Pero de todas maneras, Jorge, salvo esas pequeñas asperezas... Sí, lo demás está muy bien. Sí. Porque realmente te quita un poco de trabajo a la hora de... Joder, ahora tengo que ir a tal, ahora tengo que ir cual, ¿no? Digamos que ella ya tiene en cuenta lo que lo rodea y claro, no es lo mismo, pues a veces nos pasa. Estamos en sigilo y de repente nos equivocamos de botón y algo que no tiene ni un puto sentido, nos descubre todo Dios, como por ejemplo en Far Cry, que te levantas un momento y ya te ve toda la selva. Sí. Bueno, pues más o menos lo mismo, ¿no? Pero claro, como dice Jorge, a veces falla un poco. Iba a comentarte ahora que estás hablando de Julia y de esas cosas. En su momento, el juego, no todos, pero algunos medios lo criticaron bastante por el tema de perder la esencia de los Tomb Raider originales. Tampoco aparece lo que es la idea de las plataformas en el juego, sí, o sea, tan se utilizó de tal manera que se perdió un poco la esencia de... Mira, Hay elementos plataformeros, pero la única dificultad que entraña a veces es el hecho de, vale, saltar y a la vez tener que usar, por ejemplo, el piolet este, la herramienta esta que nos permite engancharnos, ¿no? Esta especie de pico, que bueno, puedes usarse tanto para escalar como para matar. La única dificultad que entraña es esa, saltar y usar cierto elemento para engancharnos a la pared o agarrarnos a cierto elemento. Pero ya está, o sea, es que saltar es saltar. No es como en Tomb Raider que tenías que memorizar y decir, bueno, para este tipo de abismo tengo que realizar este salto en concreto, porque es el que me permite tal consecuencia o tal finalidad. Aquí no, aquí el elemento salto es muy básico. O sea, a ver, el compendio de todo, si analizamos por la exploración y la acción, el toque plataformero la verdad es que no tiene tanta presencia. Vale. ¿Qué vas a decir al Oscar? Bueno, ya te digo, parece un elemento que está ahí, que resulta más o menos divertido, pero que no tiene la trascendencia que tenía otros Tomb Raider, pero vamos, ni harto de vino, ¿eh? O sea, se puede decir que el juego ha dejado lo que era su identidad en el inicio de la saga y ha pasado a ser un shooter clásico. Se ha utilizado en tercera persona de acción, con toques de supervivencia, terror hasta cierto punto. Sí. Roleros. Bueno, que es lo que pide el mercado, sí, en cierta manera. Sí, exactamente. O sea, no. Tú olvídate de los Tomb Raider antiguos porque no tiene nada que ver. Vale. Absolutamente nada que ver. Pero eso no significa que sea malo. No, en absoluto. Es una idea distinta que puede estar bien, sí. Es bastante bueno incluso. Para nada. Bueno, y yo creo que jugablemente, Jorge, más o menos hemos comentado a nivel de trama todo lo que tiene Tomb Raider. Sí. O sea, es un juego muy bien planteado, muy espectacular. La verdad es que no plantea muchas dificultades el terminarlo, ¿eh? No es un juego complicado ni siquiera en su dificultad máxima. Pero tenéis un juego muy cinematográfico en su planteamiento, con escenarios, la verdad es que preciosos muchos de ellos, con esto ya lo vemos en el apartado técnico. Mezcla de acción, de exploración, cierto toque plataformero, toques roleros, en fin, que hay horas de diversión aseguradas. La verdad es que su finalidad la consigue. Que uno le pueda echar en cara, por ejemplo, yo le he hecho en cara a este juego, lo único que le he hecho en cara así más o menos serio es que a mi juicio es poco coherente con lo que pretende vendernos. Esto ya lo comenté en el SOTI. Si Lara es una tía que sufre mucho y es una máquina de matar. Sí, pero luego, eso sí, luego cuando por ejemplo, a un enemigo lo debilitas y queda a tu merced, Lara los destroza vivos. Sí. Incluso cuando adquieres nuevas ejecuciones, Lara los destroza y dices tú, pero esta tía, que ¿es esta la que tiene que sobrevivir o somos nosotros los que tienen que sobrevivir a ella? Lanza esa pregunta. No, es poco coherente, pero claro, es un videojuego, tampoco podemos echarle en cara eso. Bueno, que comente primero Oscar. Gaspar, a ti no te va a gustar. ¿Y por qué? Porque es un juego petado de scripts. Y scripts y Quick Time Events. Y tú, Gaspar, los odias. Y Quick Time Events, pero ojo, Quick Time Events son lógicos difíciles, ¿eh? Y sí, difíciles, pero que tampoco se abusa demasiado de ellos y son lógicos, ¿eh? No te obligan a hacer un Quick Time Event para entrar en el menú de inventario. Ah, bueno. A mí no me gusta los Quick Time Events, pero bueno. Ciertos momentos, en ciertos juegos puedo admitirlo, pueden estar bien y tal. Tomb Raider está muy bien. Da igual, a cada tres pasos tienes un script. Yo con los Quick Time Events, la verdad es que palmé mucho. Palmé más, o sea, palmé solo por eso en el juego. No me matan en el juego, me matan los Quick Time Events porque a veces no sabes cuándo tienes que darle, ¿no? Es como muy repentino. Sobre todo aquellos que te exigen un Quick Time Event doble que te exige sincronización. Primero pulso esto y primero pulso lo otro. Y eso a veces, yo soy un poco torpe con según qué cosas, y a veces cuesta un poco. Luego te das cuenta de que hay unos botones ya específicos para determinadas cosas y ya lo vas pillando. Pero ¿tú lo jugaste con mando o con...? Yo lo jugué con comando de 360 en el ordenador, pero con mando de 360. Imagínate con ratón, debe ser una pesadilla. Así lo hice yo. Sí, cierto. Y bueno, yo lo que quería comentar del Tomb Raider es, yo lo que le achaco es que la historia no es muy buena. No es muy buena. Nos intentan vender que va a tener una historia cojonuda y para tal. Nada, sí. Por su producción y tal. Sí. Y no. Y el guión es bastante malo. El guión es muy malo. En eso es donde Uncharted le da mil vueltas a este juego. Por supuesto. Aunque sean juegos diferentes, pues por supuesto. Yo considero que son diferentes. Pero los personajes más carismáticos, los guiones bien trabajados, tal. Sí. En eso sí que tal, ¿no? Es que el guión, Jorge, es Lara. Lara es la única que realmente importa. Exacto, cuando está sola es cuando disfrutas del juego, pero cuando habla sola ella y todo eso. Pero aún así, tampoco. La historia es una mierda, o sea, no tiene nada. Una pregunta sobre lo que me ha dicho Oscar de los scripts. ¿Los scripts buscan la espectacularidad de los enemigos, tienen cierta IA tipo para cubrirse y tal? ¿O es lo que hizo Oscar? Un tipo de Call of Duty, el enemigo sale y hace siempre absolutamente lo mismo, no tiene ningún tipo de IA ni nada, y hay incluso una habrá respawn infinito en algunas zonas. a mí los enemigos de Tomb Raider nunca me han planteado ninguna dificultad. Estás de coña, ¿no? Con, lo de la inteligencia artificial, eso no existe. A ver, hay juegos que tienen script a ciertas acciones, pero después los enemigos se pueden cubrir o hacer X cosas. Que no sabría qué decirte, Gaspar. Es... O sea, son enemigos. Pero son pájaros, son para matarlos rápido. Son estilo Call of Duty. Qué mal me acostumbró a la saga. A ti los scripts te joden en Call of Duty solo por tocar los cojones. Ahora te vas a jugar este Tomb Raider y vas a decir, ¡guau! ¡Cómo mola este juego! Pero es que me lo estoy viendo. Los scripts me joden en Call of Duty con temas, por ejemplo, enemigos eternos, que salen constantemente en el mismo puto sitio. No, uno y otra vez, es como Uncharted, que los enemigos son brozas, o sea, son para cargártelos a montones y no preguntarte si ya. La dificultad está en que haya muchos. Su IA básicamente consiste en que te disparan a ti. Sí. A ver, que hay juegos que buscan un aspecto y se puede entender que sí que pueden quedar no, bien. No, pero incluso, a ver, Gaspar, esto no es un me parece un flashpoint, coño. Un FIAR tiene guía. No es un arma tampoco. Los enemigos. Bueno, son enemigos, están ahí, los matas y sigues avanzando. Vale. ¿Qué cojones? Bueno, ya está. En fin, luego está el modo multi. A mí el modo multi, la verdad, es que es un modo multi que... A ver... Ah, coño, ¿tiene multi? No, sí, lo tiene. No sabía. Pero podría no estar, ¿eh? No porque sea malo, pero es uno de estos multis que... ¿Para qué lo metes? Es un modo multi que, bueno, os voy a leer más o menos. Son 4 modos de juego para un máximo de 8 jugadores. 5 mapas, que son muy poquitos. Muy poquitos. Y 20 armas diferentes. Y bueno, os comento. Hay un modo de rescate que es una cosa muy extraña. Consiste básicamente en que hay una especie de... Bueno, los enemigos del juego, que no voy a decir quiénes son, frente a los supervivientes. Los supervivientes tienen que conseguir botiquines y los malos tienen que matar durante X número de veces. Según lo que hagan, uno u otro, se sobrevive. Con la particularidad de que cuando consigues incapacitar a un superviviente, este se queda en el suelo con una pistola y te dificulta bastante el poder matarlos. A lo guías son de Fordear, ¿no? Eso es, o sea, los cazadores, si se puede llamar así, tienen que ejecutar al superviviente. O sea, lo incapacitan y tienen que acercarse para matarlo. Y bueno, según lo que maten unos y según los botiquines que consigan otros, pues ganará quien más haga de lo suyo. Luego, duelo por equipos, que no hace falta explicar nada. Todos contra todos, que tampoco hace falta explicar nada. Y llamadas de auxilio, que básicamente es lo mismo que antes, solo que unos tienen que conseguir activar ciertas antenas de comunicación y nosotros joder la batería de esas antenas. Punto. Ya está. No hay mucho más. Qué original. Nada más. Un multi, que no es que esté mal, oye. Pero hay multi. Hay multi. Yo no sabía que tenía multi. No, en serio. Incluso hay un sistema de perks y un sistema de evolución de personaje tremendamente básico. O sea, sí. Pero es que es un multi que lo han hecho por hacer. O sea, me estás diciendo que se han currado. Es un relleno, joder. Se han trabajado y han currado el multi incluso. No. Te he dicho que han hecho un multi que se puede jugar. Ah, bueno, este currado es otra cosa. No es Titanfall, vaya. Ten en cuenta que estos multis están hechos, bueno, primero para rellenar y segundo porque si te ha gustado la jugabilidad del juego y te gustaría jugar contra alguien, pues tienes el multi. O sea, efectivamente. No es nada. Si te gusta manejar a Lara y quieres manejar de manera similar a un personaje para jugar al multi, pues... Me he cansado de matar enemigos con IA nefasta. Voy a jugar al multi. Exacto. Igual te encuentras IAs peores por ahí. Yo creo que lo que no encuentras es gente. Ya, nadie juega. Si no tiene logros barra trofeos, el multi me das una alegría. Bueno, mira, es posible que no haya niños ratas en el multi de Tomb Raider. Es que yo al multi lo he jugado básicamente para este análisis. Fijaros lo mucho que me importa. No hay niños rata en ese multi, ¿no? Niños rata hay en todas partes. De hecho, tú eres uno. Yo soy secreto. Yo soy niño rata en World of Tanks. Bueno, Dark Ratki. Pasamos a apartado técnico. Yo no sé si Víctor, igual no lo prefieres así. ¿Pero podríamos iniciar el debate con el apartado técnico? Me falta la música de... Eso es arregla. ¡Sangre! ¡Sangre! Sí, te digo que sí, pero tendría que hacer una introducción sobre qué es esto de... Vale, perfecto, sí. Yo tengo una idea, es una idea tal. O bien que des la conclusión ahora, o bien que la des en el que hemos aprendido hoy. Bueno, la doy ahora para el apartado técnico. Vale. Ya hablamos el apartado técnico con el debate. Conclusión, es un juegazo. O sea, vale, no es que sea la panacea a la hora de ofrecer nuevos elementos dentro del género, pero es que Tomb Raider es un juego que sencillamente, como ya he dicho algunas veces, está muy trabajado en todos sus apartados. O sea, es espectacular, se deja jugar y dentro del género de la acción, de aventuras de acción, tiene sus propios elementos que le dan cierta personalidad y que además mejoran la experiencia jugable. Por eso se decía que jugablemente este juego es mejor que Uncharted, y es mucho decir. Así que es tremendamente recomendable. Y los que no hayan jugado o no hayan podido adquirir las versiones de PS3 o 360 y no tengo un PC a la altura, la verdad es que las versiones de One y PS4, a mí me haría mucha ilusión jugarlas por primera vez, ¿eh? Porque pues, es que es un regalo el poder jugarlas en estas consolas si no tienes referencia anterior, ¿eh? tremendo. Pero, en fin. Yo si tuviera que decirlo en pocas palabras, diría que es divertido matar camuflado, es decir, en sigilo. Y con el arco, tío. Sí. Con el arco. La verdad es que el arco mola un montón. Es la gracia cuando, de Tomb Raider. Sobre todo cuando consigues ciertas flechitas. Ah, por eso te gusta a ti, porque puedes ir agachado, ¿no? No, a mí me gusta por las peras de Lara. Es muy recomendable. Tiene físicas independientes también. Sí, no me acuerdo. Bueno, y entonces, en fin, ya pasamos, si queréis, al debate. Vale, pues vamos directamente al debate. Ya no metemos cuña ni nada. Porque hoy lo vamos a hacer así, porque lo valemos. ¿Verdad? ¡Sangre, sangre! Bueno, si queréis yo empiezo diciendo las mejoras. Meto la música de Street of Rage, Víctor. Vale, pero... Sí, mete la música de Street of Rage. Pero, y mientras tanto voy comentando lo que voy a hablar de los FPS y todo eso. Vale. Bueno, hoy en el debate teníamos pensado hablar de los 60 fotogramas por segundo o 60 FPS en videoconsolas, ¿no? Porque mucha gente... Comenta, joder, 60 FPS, ¿qué es esto de los FPS? ¿Por qué 60 justamente? ¿Por qué este número? ¿Por qué no menos? ¿Por qué no más? ¿No? Pues hoy hablaremos un poco de esto. Pero antes de nada vamos a hacer una pequeña introducción para aquellos que no estéis familiarizados con esto de los FPS o fotogramas por segundo. Los fotogramas por segundo nos dan la sensación de movimiento en la imagen. Todo vídeo, cualquier vídeo, incluso un videojuego, se compone de una sucesión de imágenes o de fotos, como prefiramos llamarlos, que pasan a una determinada velocidad y que nos dan esa sensación de movimiento, ¿no? Por ejemplo, yo si ahora mismo sacara de manera muy seguida, muy rápida, 25 fotos de David, pues podríamos ver una animación de 25 fotogramas de David, ¿no? Y eso nos parecería un vídeo a nuestros ojos, ¿no? Bien, en cine, el estándar habitual en... sobre todo en Europa sería 24 o 25 FPS y en Estados Unidos se llama ya el formato NTSC, ¿no? Serían 30 FPS. Estas diferencias se debieron en su día al refresco de pantalla de las televisiones. Luego hablaremos de refresco de pantalla, ¿no? Pero bueno, os estáis preguntando, si este es el estándar en cine, los 24 FPS, 25 o los 30, ¿por qué hacen falta 60 en un videojuego? Pues la razón principal es que en los videojuegos nosotros somos los que llevamos a cabo la acción, de modo que el salto que hay entre animación, entre fotograma y fotograma, nos puede perjudicar a efectos de reflejos, ¿no? En cine no pasa nada porque la acción que vemos la están llevando a cabo otros, no lo hacemos nosotros, entonces no notamos esa cadencia, ¿no? El fenómeno de las bajas tasas de fotogramas por segundo en un juego es lo que nosotros solemos decir de que el juego va lento porque va a menos fotogramas por segundo. Este es el hecho. En videojuegos el estándar de máxima calidad establecido hasta hace poco era de 60 fotogramas por segundo, el tema del que vamos a hablar hoy. Esto quiere decir que en un segundo pasan 60 imágenes, por tanto la sensación de fluidez es mayor que si fuera la mitad de fotogramas. ¿Por qué? Porque hay muchas más imágenes por cada animación. Entonces nos da una sensación más fluida. Dime, Jorge. Que, por ejemplo, cuando un juego os va muy mal de frames, un juego de PC, por ejemplo, que no os tira en vuestro PC y os va a 10 FPS, lo veis que va como entrecortado porque faltan fotogramas ahí y la animación no se ve completa. Por eso sentís que va lento y que va extraño. Luego está la gran pregunta que se hacen muchos, que es, ¿qué diferencia hay entre los fotogramas por segundo, los FPS, y los hercios, HZ, ¿no? Se suele escribir. Mucha gente los confunde, no es lo mismo, son cosas totalmente diferentes. Como hemos comentado, los fotogramas por segundo son el número de imágenes de una secuencia que pasan a lo largo de un segundo. En el caso de los hercios, los hercios se refieren a... el refresco de pantalla que tiene el monitor en el que estamos jugando, ¿no? Por decirlo de un modo bastante simple, los hercios permiten refrescar la imagen a una determinada velocidad. Por ejemplo, si jugamos a 60 fotogramas por segundo, en un monitor de 60 hercios, la pantalla va a mostrar un fotograma por cada hercio que tiene esa pantalla, ¿no? Si, por ejemplo, jugamos a 30 FPS en una pantalla de 60 hercios, lo que veremos es... cada 2 hercios, un fotograma. Esta es un poco la manera que tiene de funcionar, ¿no? Ya os digo, de manera muy simple, muy simplificada, para que se pueda entender fácilmente, ¿no? Vale, como veis, el tema de los FPS y de los hercios va cogido de la mano. Es una cosa que sin la otra no vive. Básicamente porque para aprovechar una tasa de fotogramas alta, tiene que haber un refresco de pantalla también alto, si no, no se nota mucho la diferencia. De hecho, Víctor, el VSync es el que armoniza la tasa de refresco con los, con la, digamos, con la velocidad del juego. Sí, pero no solo es por eso, es también por otro fenómeno que para se llama... Para evitar el tearing. Sí, efectivamente, que se llama sincronización vertical. Eso es. Es para evitar que cierta línea de fotogramas se refresque antes que otra línea inferior, ¿no? Ahí donde se relacionan ambos conceptos. Sí, pero bueno, esto explicaremos otro día porque es bastante, bastante complejo y tal. Hasta aquí lo aprendiendo hoy con el complejo lambda y tal. No. Lo que dice él, por ejemplo, de la tasa de frames lo tenéis muy sencillo. Si alguno tiene una Nintendo 64, es muy fácil. Si ponéis una Nintendo 64, cualquiera de los juegos de Nintendo 64 que van a 24, 25 frames, y luego sí, ponéis un juego actual de PC a 60 y vais a notar. Ojo, porque en esa época tiene sentido la cosa. Sí, pero me refiero que es muy fácil distinguirlo en el tema. Te pones un Call of Time, que suele tener mucha gente en 64, y va a ir a 24, 25 frames. Con suerte. Luego te pones un juego de PC parado de cara a la pared. A 60 y vas a notar la cualquier diferencia. Cualquier persona, aunque no tenga conocimiento, que tenga conocimiento de los videojuegos, sabe perfectamente o ve perfectamente cuando un juego va por debajo de los 25 frames, porque eso se ve a simple vista. Sí, pero prefiero para que vean la diferencia entre los 25 y los 60, por ejemplo, la suavidad, vale. Sí, vale, eso es otra cosa. Bueno, hasta ahora se decía que a partir de los 60 FPS el ojo humano no veía diferencia. ¿Esto por qué es? Porque hasta ahora el estándar en los monitores era de 60 Hz. Entonces la diferencia era muy difícil de ver porque el refresco de pantalla era inferior a la cantidad de fotogramas que nos podían mostrar la imagen, ¿no? No estaban a la par, digamos. Pero esto ha cambiado ahora porque han empezado a salir monitores de 120 Hz, ¿no? Que permiten jugar a 120 FPS notando todavía una fluidez mayor, ¿no? Claro, esto hay que ser bastante sibarita porque a partir de 60 más o menos la fluidez ya es muy significativa y te permite jugar bien con soltura, ¿no? Esto es para competición sobre todo y tal. Y gente entusiasta, por supuesto. Bueno, ¿qué hace falta para tener más FPS? Que esta es la gran pregunta que mucha gente se hace de, oye, mi ordenador va lento, ¿qué me hace falta para poder jugar a más fotogramas por segundo? Cambia la gráfica. Pues sí, la GPU. La GPU o tarjeta, gráfica. O reducir detalle gráfico, resolución. La GPU es lo más importante. ¿Por qué? Porque muchas veces hablamos de VRAM, la memoria VRAM, ¿no? Que es la memoria que tienen las tarjetas gráficas. Esta memoria almacena los datos de renderizado. Y bueno, esto no es lo único importante, ¿no? Los motores de render también tienen que estar adaptados a unas determinadas características para que las tarjetas aceleradoras pues puedan aprovechar, ¿no?, ese rendimiento. En las tarjetas gráficas se habla siempre de la memoria, ¿no?, de cuánta memoria tiene, pero es también muy importante lo que serían los motores de stream, que son los pequeños procesadores, digo procesadores entre comillas, pero los pequeños motorcillos que tiene la tarjeta que mueven los gráficos y que almacenan toda esa información de base de ancho de banda. Y por supuesto de ancho de banda, que es los canales por los que va a ir la información hacia la memoria, ¿no? Yo creo que es lo más fundamental. Todo es importante. Sí. Nada funciona sin lo otro. Digo esto, Víctor, porque mucha gente se piensa que tengo una gráfica de 2 GB de memoria de vídeo y le ha costado 50 euros. El truco está en que esa memoria de vídeo, pues en fin, luego ves todos los elementos de la gráfica y te das cuenta de claro, que es un truño. Es un poquito lento. Por eso hay, las gráficas tienen muchos apartados que hay que tener en cuenta, claro, ¿no? Lo que pasa es que la memoria se ha vendido mucho porque se ha vendido mucho. Bueno, en animación 3D aplicada a cine y otros soportes audiovisuales, renderizar un solo fotograma te cuesta a lo mejor minutos o incluso horas, puede llegar, depende de detalle de calidad que le metas a ese fotograma. Pero en videojuegos esto es inadmisible, porque vosotros imaginad que por cada fotograma el videojuego tuviera que tardar 7 minutos. No, sería imposible jugar, no sería en tiempo real la acción, ¿no? Entonces en videojuegos se utiliza siempre una regla: no puede haber un salto de fotograma que sea superior en tiempo a una 60ª parte de segundo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Vale, si entendemos este concepto, ¿no?, de que en juegos los fotogramas tienen que ir muy rápido, entendemos por qué no llegamos a la calidad visual de una película de animación o cosas de estilo, que enseñan brutalidades auténticas en pantalla, ¿no? La razón es que, efectivamente, los gráficos que nos mueve mostrar pues tienen que ser menores en calidad para poder hacerlo a esa velocidad tan brutal, ¿no? Y para esto se utilizan muchísimos trucos que siempre comentamos aquí en el Complejo Ando, ¿no? Entonces, pues bueno, comprendiendo esta relación, entendemos por qué algunos juegos se ven peor y van más rápido, porque los que se ven mejor van más lentos, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí en el chat, Almioche P pregunta si la bajada de FPS se debe a la mala implementación del juego o bien a la mala, mala potencia de la máquina. Vale, la baja puede deberse a las dos cosas. Puede ser que la máquina que tienes no sea lo suficientemente potente como para mover esos gráficos a esa velocidad, renderizar tantas veces por segundo, ¿no? Y la otra cosa puede ser que las personas que han desarrollado ese juego, que son responsables del motor de render del juego, no lo hayan optimizado para que funcione con el hardware al que va destinado. Esto pasa muchísimo, de hecho hay muchos ports de juegos de consola a PC que funcionan mal simplemente porque se han limitado a copiar, pegar o hacer una transferencia muy, muy básica, ¿no? Entonces a lo mejor el PC, que es superior técnicamente a esa consola, se ve peor. Esto es porque eso, no han optimizado el software. Iba a decir, tenéis un ejemplo que dio bastante calor hace mucho con el port de Dark Souls, que lo caparon a 30. Sí, y luego la Zen ha sacado, lo ha parcheado y lo ha puesto a 60, claro. Y tal. Y eso lo hicieron básicamente por no comerse la cabeza muy probablemente en el lanzamiento. Porque por no utilizar. De hecho, el Asur de PC es bastante malo. Exactamente, los mismos problemas de rendimiento que en consolas. En las mismas zonas, ¿eh? Fijaros que por más que la ha tenido que parchear la Zen después de dejarla a 60 y meterle filtros y tal. Bueno, ahora que sabemos qué son los FPS, qué relación tienen con los hercios y también por qué la calidad gráfica va mejor o peor dependiendo del equipo de motor de render, podemos hablar de la problemática que viene ahora. Desde hace años en videoconsolas, salvo alguna excepción, se ha estandarizado los 30 fotogramas por segundo como máximo, ¿no? La excepción a esta regla fue Dreamcast, que tenía gran parte de los juegos que tiraban a 50-60 fotogramas. Luego hablaremos de esto, ¿no? Pero con la nueva generación de videoconsolas, PlayStation 4, Xbox One, todos nos ilusionábamos de alguna manera con que las nuevas APUs gráficas que incluían estas máquinas nos permitieran jugar a 60 fotogramas por segundo en alta resolución, ¿no? Esto, pues bueno, cada vez se ha confirmando que muchos títulos que van saliendo no salen a esta resolución. Oye, hay otros casos que sí y tal, pero digamos que estamos un poco a medias, ¿no? Ni tenemos una cosa ni tenemos la otra. Entonces, primero, os pregunto ya, ¿son los 60 FPS en consola el unicornio que está al otro lado del arcoiris? Sí. David. Mira, yo tengo una pesa bastante clara. Los 60 frames por segundo a día de hoy en PS4 me parecen perfectamente viables. Porque creo que el software que maneja la máquina, digamos que le llega bien o le queda bien, por así decirlo. Pero claro, las consolas son un hardware cerrado. El software va evolucionando, se va volviendo más exigente. Y dentro de 3 o 4 años, incluso menos, los juegos ya no podrán ni correr a 60 frames ni mostrarse a 1080p. Por la sencilla razón de que el software habrá evolucionado y el hardware se habrá estancado. Esa es la historia de las consolas. Las consolas no pueden alcanzar, llegados a cierto punto, al software. Es imposible, imposible. Por lo tanto, en el caso de One, si a día de hoy en One ya le cuesta mover juegos a 60 frames por segundo, como es el caso de este Tomb Raider Definitive Edition, y en algunos casos incluso mostrarlos a 1080p, yo os adelanto, en el caso de One veréis muy pocos juegos a esa resolución y esa tasa de frames, porque la consola no puede con ello. Y más en el caso de mostrarlos a 1080p, la consola no puede con ello. Es así de sencillo. Pues yo creo que esta generación, con un poco de suerte, será al fin la que se estandaricen los 720 y los 60. Porque Play 4, que dices tú, por ejemplo, tiene grandes lanzamientos en el futuro, como The Order, que va a 1080, 30 frames. Bueno, y aparte, o sea, la excusa que dieron. Y es un juego que ya no es de lanzamiento, o sea, sale un poquito posterior. Hubo un usuario. Si ahora sale 1080 y 30. Respecto a eso, hubo un usuario que nos comentó en el último. En iVoox, respecto al último programa de Semue, nos dijo que no, que realmente Red Dead Dawn lo había hecho así para aumentar un poco el estilo cinematográfico de The Order. Sinceramente, eso me parece una pollada. Entre poner un juego a 60 frames por segundo y ponerlo a 30, siempre 60. Me da igual que quieras meter filtros cinematográficos. Me parece una gilipollez, es, digo así de sencillo. No, y aparte que es un plus en la jugabilidad, sí, siempre. Sí, los 60, claro, efectivamente. Los 60 está pensado para que juguemos a 60, básicamente sí, porque esa fluidez es más o menos idónea para poder jugar mucho con... mucho más un juego de disparos. Si me dices, claro, un juego de estrategia, a lo mejor da un poco igual, pero un juego de disparos... Y aparte de Order tiene la triquiñuela de que usa las bandas negras y limita y no va realmente a 1080, va un poco menos incluso. Pero en fin, bueno, vale. A ver, el tema, ¿pueden las consolas mover juegos a 60 frames? Juegos, obviamente, con una carga gráfica buena. Sí. Sí. Sí. Sí, se ha hecho, de hecho. Y, sí, que pueden. Y si se lo plantean y quieren, lo podrán hacer durante toda la generación. ¿Qué pasa? Si se lo plantean, ¿quién? Si se lo plantean, hombre, las desarrolladoras. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que cuando ya va avanzada la generación, pues lo que... No, a ver, poder pueden, de aquí al final, pero lo que quieren es... ¿Qué preferimos? ¿Bajarle carga gráfica y que la tasa de refresco sea mayor? ¿O subir la carga gráfica por una mayor espectacularidad visual y capar los frames? Mira, la segunda opción es la que buscan siempre. Una cosa, simplemente una cosa, Oscar. Te voy a poner un ejemplo. The Witcher 3. Verás como en One ni se verá 1080p ni irá 60 frames por segundo. Y en PS4 ya veremos. A eso me refiero yo. Hay ciertos juegos que dinamizan esa forma de concebir los videojuegos en consolas, porque sencillamente se escapan esa posibilidad. Son juegos que hacen evolucionar el tema gráfico y las consolas no pueden estar a ese nivel. Pasó su día con Crisis y pasó con otros tantos juegos. Y imagínate el caso de GTA V. GTA V es un juego que está por encima del poder de las consolas y se ha demostrado. Es un juego que queda por encima de ellas. Pero yo también creo que a medida que avance la generación, las desarrolladoras sacarán también más partido al hardware de... ¿Tú crees? Hombre. El PC es siempre el que marca la pauta, siempre, con ciertos juegos. Y es ahí donde las consolas no pueden llegar. Bueno, una cosa con esto. Antes dijiste tasa de refresco, te referías a tasa de... Sí, a la tasa de... Lo digo porque ahora queremos ya más masterclass, sí. No vaya a ser que cause confusión y todo esto. Yo quería comentar lo siguiente, y es que... ¿qué pasa si queremos... actualmente, hacer que los juegos corran en consolas a 60 fotogramas por segundo en una resolución de 1080p? Pues que simplemente hay que renunciar a cosas, ¿no? Hay que renunciar pues a algunas cosas, claro, algunos detalles, algunos assets, sacrificios. Menos poligonización en algunas cosas, pues algunos sacrificios, ¿no? Que se han hecho, por ejemplo, se han hecho en algunos títulos. Fijaos, visualmente, voy a hablar de mero aspecto visual. Modern Warfare, cuando salió en su día, visualmente funcionaba muy bien ese juego. Hay que decir que, bueno, luego te fijabas en los detalles y se veía mal, ¿no? Tenía cosas malas, ¿no? Pero Infinity Ward en su momento dijeron: oye, vamos a sacrificar el aspecto gráfico de este juego y lo que vamos a hacer es que sea totalmente fluido para potenciar el multijugador competitivo. Y lo consiguieron, ¿no? Lo consiguieron porque tenían clara su prioridad. El problema que veo yo en la industria del videojuego en general es que los estudios no tienen clara la prioridad, si jugabilidad o aspecto técnico, ¿no? O aspecto gráfico. Entonces, pues yo creo que es ahí donde entra más el debate, tal vez. Yo, frente a lo que dices tú, yo creo que el problema realmente es que esta industria lo que vende realmente es lo que vemos. Da igual la subida o no. Lo que la gente quiere son gráficos. Y los estudios lo tienen muy claro. Sacrifican siempre los 60 frames y si hace falta su solución, para verse un poquito mejor que la competencia. Y así será siempre. Y eso es un lastre, porque... aún encima es un lastre, porque compiten con PC en el aspecto gráfico y tienen que cada vez limitar más. O sea, que bajan de 30, pues lo ponen a 25. Que bajan la resolución de 720 menos, pues lo tienen que bajar. Yo opino un poco como David. Yo creo que dentro de un año o dos, todos los juegos que salgan para las consolas van a ir a 30. Porque incluso para ellos, y es lo que creo yo, es preferible bajar la tasa de frames que no bajar la resolución, por ejemplo. Porque la resolución... se nota más. Y la resolución vende más. Sí. O sea, en el sentido de que la gente sabe lo que es la resolución, sabe lo que es 1080, pero realmente, y esto es así, la gente no se entera de los FPS. El jugador inexperto en este sentido, que no ha jugado mucho a 60... no nota diferencia. Eso es como un mando, como un mando. Cuando y es lo que siempre comentamos. Cuando te acostumbras a jugar a 60, notas una diferencia tremenda y no quieres jugar a otra cosa. Pero cuando estás acostumbrado a 30, pues lo ves normal, ¿no? El tema. Pero entonces estamos diciendo todos lo que comentaba yo antes, que se prefiere sacrificar en sí, frames, sí, que en espectacularidad visual. Y es la verdad. Bueno, yo quería comentar, a raíz de este debate, ¿qué trae este Definitive Edition en consolas de nueva generación? Pues importante. Bien, ya para empezar, lo más evidente, la resolución 1080p, lo cual se nota bastante en comparación a 360 y Play 3. Una diferencia brutal, ¿eh? Eso es cierto. Y lógicamente, la resolución, pues, que es no hay un escalado de ningún tipo, es tal cual. Y en el caso de la tasa de frames, bueno, en One sabéis que son 30 más o menos estables. Quiero decir, estables me refiero, nunca baja de 30. Puede subir, puede tener picos, pero nunca baja de ahí. Y en el caso de PS4 son 60, pero no son 100% estables. Es decir, a veces tiene picos. A ver, Gaspar, macho, 60 a veces te baja a 50 y pico, o a 40 y mucho. O sea, tampoco te vas a dar demasiada cuenta de eso, ¿no? Y otra diferencia que a mí particularmente no me ha gustado es la cara de Lara. Que esto diréis, bueno, en fin, vale. Me ha gustado, o sea, creo que la cara le han querido dar un aspecto menos de muñequita, que tenía ese toque pedo bear en el original, Y aquí le han querido dar un aspecto más de mujer. Y a mi juicio no ha quedado bien, sobre todo el tema de la boca. O sea, hay ciertos elementos donde vas a Lara hablar o gesticular con la boca y no le queda del todo bien. No le queda del todo bien. Y creo que el motivo es evidente, porque sencillamente la cara de Lara original tuvo más trabajo detrás y esta no tuvo tanto trabajo. Y otra cosa, el tema del pelo, el TSFX. La verdad es que he quedado muy sorprendido con el resultado en consolas. Es cierto, Dame comentó que el efecto es menos complejo que en PC, pero la verdad es que funciona muy bien, ¿eh? Que en PC, si tienes una tarjeta de NVIDIA, te podías asustar un poquillo. Eso sí, la implementación sigue siendo un poco dudosa. Ya al principio del juego, cuando Lara aparece enganchada por los pies, su pelo supuestamente tendría que estar apuntando hacia el suelo, yeah, y lo tiene pegado a la espalda. No physics, exactamente. Pero la verdad es que en el tema del pelo a mí me gustó mucho el resultado en consolas. Está, la verdad es que esa tecnología se ha implementado mejor. Bueno, y empecé con si tienes una tarjeta de AMD, yo creo que la cosa tampoco es problemática. Yo tengo una tarjeta de AMD y me va brutal, problema, sí. O sea, yo lo juego al máximo el juego, me va bien de FPS y tal, y el pelo notas la diferencia. Con respecto a jugarlo con el filtro apagado del 3FX, joder, es una diferencia tremenda. Mira, yo en mi caso me iba a 60 frames, cuando te iba al 3FX me bajaba a lo mejor a 40. Sí, 40 y pico. Eso que porque chupa mucho y está mal optimizado. De hecho, creo que va a sufrir una modificación el 3FX, pero bueno, creo que ya se parcheó para tarjetas en Nvidia, de todos modos, ¿eh? Pero vamos, yo solo ya lo juego hace mucho tiempo en PC. La tontería de la cara de Lara es la razón por la que prefiero la versión original. Bueno, a ver. Hay diferencias. Es diferente, habrá gente que le gusta más la cara nueva, ¿eh? Es una cuestión de gusto, es una cuestión muy subjetiva. A mí particularmente creo que está peor conseguida, pero bueno, en fin. La meta creo que importa es el tema técnico, puramente técnico, no cuestión de diseño. Yo, mi conclusión con respecto a este tema, habiendo visto un poco de las dos y tal, yo me quedo con la versión de PC ante la definitiva por este tema. Y luego que hay muchos temas, texturas que están mejor en PC y tal. Y lo de la cara sí que se nota muchísimo. Y a mí, y pierde un poco el encanto el muñeco. Bueno, vamos a continuar con el tema de los 60 fotogramas por segundo. Y sobre todo con una consola que sí que marcó el hito, ¿no? El hito de, bueno, vamos a plantearnos hacer eso, nuestros juegos a mayor tasa de frames posible y además que estén adaptados a los 60 hercios, ¿no? Que por aquel entonces, no sé si os acordáis de Salto, de PlayStation 2 y todo eso, un montonazo de juegos que nos vinieron a 50 hercios, el Final Fantasy X, sí, Devil May Cry, y las bandas negras de los cojones, lo que dice Gaspar. Pues bien, vamos a hablar de Dreamcast, porque Dreamcast fue una consola que de lanzamiento, gran parte de sus juegos, por no decir la mayor parte, venían a una tasa de fotogramas entre 50 y 60 fotogramas por segundo. En el selector, sí. Y bueno, eso era una maravilla. Y lo cual nos demostró una cosa, que se podía hacer. Se podía empezar una generación con una tasa de fotogramas alta. Es más, la Dreamcast le podías conectar puro VGA. Correctísimo, igual, se veía de lujo. Se veía de lujo, y juegos que eran tremendos a esa calidad. También influye que el momento que salió Dreamcast era absolutamente, el hardware que montaba era una barbaridad. O sea, fue una consola muy adelantada a su tiempo. Sí, desde luego. Iba tan sobrada respecto a la competencia que podía darse el lujo de montar los 60. Sí, o sea, claro, el tema es ese, ¿no? Pero claro, cuando vemos un salto generacional, un poco esperamos eso. Esperamos que nos ofrezca, pues, un salto, ¿no? Propiamente. Y realmente, yo creo que la industria se ha confiado en el punto, desde el punto de vista de que nos hemos acostumbrado a jugar en consola a 30, ¿no? Entonces, en la valoración final es, bueno, ya que estamos aquí, pues, ¿por qué no seguir aquí, no? Y ahí lo tenemos. O sea, grandes juegos que van a venir, algunos con un aspecto gráfico muy bueno, se plantean directamente a 30 fotogramas por segundo porque se quiere escalar simplemente el apartado gráfico. Entonces ahí os pregunto yo, a título personal, quiero que me lo contestéis. ¿Vosotros qué sacrificaríais, no? ¿Aspecto gráfico o tasa de fotogramas? Bello. Hay que buscar un equilibrio. Habría que buscar un equilibrio. Es decir, no puedes tampoco pasarte rebajando tema técnico, pero tampoco puedes aspirar a que un juego de cierta calidad se mueva de una forma estable. O sea, hay que buscar un término medio, como dice Oscar. O sea, que sea jugable, que se pueda jugar bien, que esa sensación de fluidez sea constante y que gráficamente, bueno, pues también sorprendo hasta la altura, ¿no? O sea, yo en consola, teniendo en cuenta lo bien que me escalan muchas teles actuales, por ejemplo, tal, yo optaría por 720 y 60. A ver, la escalada no es cosa de la tele, Gaspar, ¿quién soy yo? La, La Xbox One, por ejemplo, tiene un chip rescalador especial, vale, para rescalar por eso te digo, la imagen de 1080. Importa sobre todo en la máquina. Si realmente rescala bien, a mí no me importa que vayan a 720 y me dejen 60 en vez de 30. Te digo yo que One no rescala muy bien. El rescalado es una, no sé, no, un eso, truco no, un no, poco no. feo. No, no depende de la tele. Y aparte tele, es que no. realmente se nota, por ejemplo, en la 3D, si tienes la opción del 3D, en el de Hora Life, por ejemplo, lo quitas y me... Y el juego pasa directamente de 30 a 60 y ganas una fluidez brutal, o sea, se nota mucho. Se nota bastante. A ver, yo, con respecto a la pregunta, yo lo tengo claro y es lo que hago con los juegos de PC siempre. Yo prefiero bajarle los filtros un poco y que me vaya a 60, sí, que jugar a menos FPS con los filtros altos y que todo se vea muy bonito. Porque al final lo que importa es jugar y que la experiencia de juego sea buena. La calidad gráfica brutal y todo eso está para la sorpresa inicial, ¿no? Luego ya te acostumbras, claro. Y realmente lo que busca es fluidez en el juego. Es así. Pero bueno, sí. Si puedes tener las dos cosas, claro, entonces ya es la hostia. Lo ideal es tener los dos, pero... Lo ideal es tener ambos. Y bueno, ya para acabar, simple apreciación personal. Acabamos de empezar una generación, es siempre pronto, ¿no? Para decir estas cosas, pero ¿creéis que esta es la tendencia que vamos a seguir? Es decir, ¿creéis que las sucesivas generaciones que lleguen seguirán este estándar de los 30 FPS? Ya no hablemos de resolución, sino de los 30 fotogramas por segundo como estándar en el videojuego. No, creo que se debe aspirar a más, Se debe aspirar a más. Creo que por una cuestión casi de ética moral, se debe siempre aspirar ética. A más. Sí, sí, porque vamos a ver, un hardware nuevo que sus juegos funcionan a 30 frames, a mí ya me huele rancio. Me huele rancio, o sea, creo que ya es un pequeño paso hacia atrás. Y en el caso de One, os voy a poner un ejemplo muy claro. ¿Qué juegos de One van a 1080p? Ninguno. No. ¿De Rising? No, Rising no va en 1080p. Van juegos que, en este caso, por ejemplo, el caso de Tomb Raider, son de la pasada generación, que no dejan de ser conversiones a la actual generación. El Forza, sí. Que es un juego que realmente... Es Forza también, 4. Sí, también es de la pasada generación. Sí, sí. Y sin embargo, los juegos... pensemos en juegos creados específicamente para la nueva generación, son los que no van a 1080p. Como Rise, ¿no? Como Rise, efectivamente. O como Battlefield 4. El NBA 2.14 no va a 1080, parece. Sinceramente no lo sé, tendría que verlo. No me fijé en ese juego. O sea, que en el caso de One, de verdad, acordaros de esta frase que os digo: olvidaros de los 1080p nativos, reales. La consola no puede con eso, y menos en proyectos de nueva generación, de auténtica nueva generación. Olvidaros. Lo siento mucho, pero es así. La máquina no puede con eso. Es que si Play 4 ya no hace. Yo creo que es un tema de ir pasito a pasito. Alguien lo dijo antes: la prioridad de esta generación son los 1080. Y la prioridad en la siguiente generación pues tendrá que ser otro pasito más, es decir, los 4K, ¿no? No, hombre, mantener los 1080, porque no creo que aspiren a más, e intentar subir a los 60 frames por segundo. Después siempre va a haber excepciones, siempre va a haber algún juego que alcance las dos cotas de calidad. Y bueno, en fin, ya sabéis cómo funciona esto. Yo creo que lo que dices tú, la prioridad de los 1080, esa prioridad ahora mismo es en Play 4. En cuanto a Xbox One tenga que bajar de 9 a 720, Sony se va a dar el lujo de bajar de 1080 a 900 para seguir mostrando su virtud gráfica. Yo digo que tiene que ser, o que será, y que es la prioridad, no que lo vayan a conseguir siempre. No, mira, Xbox One, por ejemplo, su prioridad son los 900. Y de ahí. A ver, no es una solución mala en absoluto, ¿eh? No. Pero bueno, no son 1080p. Hay que darse cuenta que las dos consolas ya han nacido obsoletas respecto al PC, ¿eh? Bueno, vamos a terminar ya el debate de hoy y nos vamos directamente a qué hemos aprendido hoy. Bueno, pues amigos, desde este momento preciso se cierra el sorteo del Castlevania Lords of Shadow para Ultimate Edition para Steam, lo cual quiere decir que desde este momento no podéis enviar más imágenes. Con la subida del podcast correspondiente al programa de hoy, anunciaremos el ganador de este sorteo y le contactaremos por mensaje privado a nuestro foro, pasándole ya directamente la clave para que pueda registrar en Steam este premio, ¿no? Os agradecemos que hayáis participado en el sorteo y os decimos que la semana que viene habrá más y probablemente la siguiente más y esperamos poder sortear unos cuantos juegos con la colaboración de handgames.es. Así que estad muy pendientes. Hay directo, sobre todo hay directo, porque sortearemos estas cosas en directo. Así que nada, vamos ahora con qué hemos aprendido hoy, David. ¿Qué has aprendido? Pues yo he aprendido que me gusta que Tomb Raider al fin esté en nuestra biblioteca de podcast. Que ahí quede Tomb Raider, porque merecía hemos puesto en nuestra biblioteca. Y ahora ya, dentro de 5 años, cuando visitéis el Complejo Landa en nuestra web y visitéis la lista de programas, ahí aparecerá Tomb Raider, se lo merece. Señor Gaspar. Yo he aprendido que Lara es alérgica al agua. En esta entrega sí. Que tiene... ¿Qué juego tiene scripts? Y digo así, me apetece probarlo. Prueba un Call of Duty, cabrón. ¡No! Eres un gilipollas. Yo he aprendido bastantes cosas. He aprendido muchas cosas de frames que no voy a contar aquí. Ya te olvidaste de ellas. Sí. he aprendido que a mí Tomb Raider me mola. Los nuevos, claro. Y que este no es una excepción. Y nada más, creo que nada más. No, nada más. Señor Jorge. Bueno, yo he aprendido, en primer lugar, que el Evolve es un juego que me va a llamar, que va a ser uno de mis deseados de este año. Luego he aprendido que el Tomb Raider es un gran juego, un imprescindible si... Bueno, si os gusta la saga Tomb Raider, es un nuevo enfoque para vosotros, os va a gustar. Y si no os gusta, es un buen modo de iniciarse. Y por último, he aprendido que 60 FPS más mola. Vamos a irnos con los comentarios del foro, señor Oscar, que han estado... Sí. Bueno, ¿qué han estado diciendo? No, ¿qué dice la ¿Qué gente de que han aprendido? Claro. Brutal Vomit dejó con que hemos aprendido hoy preventivo. Dice, yo voy dejando esto por aquí porque ya debo irme. Y dice, hoy he aprendido que poner más atención al programa que hacer planos me va a traer un día de esto es un problema en el trabajo, pero vale la pena. Hombre, mejor... Puedes dejar de escuchar el programa, lo paras, luego te escuchas el podcast y puedes... No te despiden o algo así. Joder, qué prioridad haces en la vida. Escúchanos, coño. Líder Cocalero dice... Hoy he aprendido que a Lara le sentaba mejor la silicona. PH Ceramic. Hoy he aprendido, bueno, ya lo sabía, que Tomb Raider de PS4 y One no vale 60 euros, que te intentan... Los 60 euros que te intentan birlar. Y que Ground Zeroes durará más de 2 horas. Voy a actualizar, a ver, de momento no hay ninguno más. No. Vale, pues Jorge, ¿qué dicen en el chat? Bueno, por el chat, Mariano Rajoy a President Evil comenta que ha aprendido hoy que si un juego llega a 60 FPS le meterá un impuesto para tener más dineros. Batman vs Gasparadas ha aprendido que el PC siempre irá un paso por delante de las consolas. Y Dogo Argento ha aprendido que para qué gastar plata en una consola, que es mucho peor que una PC para jugar. Y eso es todo. Bueno, pues vamos a terminar ya. Voy a comentar que he aprendido que, joder, me voy a tener sorteos. Pronto sabréis el ganador, ya os digo, con el lanzamiento de este podcast. Y no nos hemos olvidado de vosotros, os doy podcast. Vamos a intentar hacer también un sorteillo para que podáis participar vosotros. Por primera vez, porque, joder, siempre la gente de podcast que no puede estar aquí en directo, pues siempre se pierde los sorteos, los pobres, ¿no? Entonces vamos a ver si podemos hacer alguna cosilla así pronto. Y bueno, ya para acabar, he aprendido que para mí la PC Edition es la Definitive, pero más que nada porque la cara de Lara en la otra es así muy salchichónida, no sé, como morcillona. No sé, es una cosa rara, ¿no? Hombre, si puedes, vale la pena tenerlas todas. Hombre, claro, si puedes. Claro. Bueno, pues nada más. Muchas gracias por haber estado ahí. Nos vemos la semana que viene en el Complejo Anda. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Buenas noches. ¡Chao!